You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí arranca el programa número 113 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. En este programa 113, como habíamos avisado anteriormente, os hemos traído una de nuestras radiocharlas debate, una de estas veces que salimos con nuestro estudio de guerrilla a la librería Enclave, una vez más, en la calle Relatores número 16, aquí en Madrid. De la contrainformación a las cooperativas, los retos que afrontan los medios críticos para seguir siendo independientes y a la vez ser sostenibles. Ahí es nada, hoy nos acompaña Radio Enlace, Disopress, Toma la Tele, Diagonal, La Marea e Ion Radio. ¡Empezamos! You will not be able to stay home, brother. La revolución no será televisada. Eso ya lo tenemos claro, y más aún después de los acontecimientos que vivimos durante toda esta semana, después de las imágenes y de la manipulación que nos han ofrecido después del 22M, de la manifestación de las marchas por la dignidad. Esta semana teníamos prevista esta radiocharla debate sobre los retos de los medios críticos para seguir siendo independientes y a la vez ser sostenibles, de la contrainformación a las cooperativas. La teníamos previsto hace muchas semanas, pero ha cobrado mucho más sentido, como digo, después de este 22M. Salimos una vez más a la librería Enclave y en este programa nos va a acompañar Yolanda Peña, de Radio Enlace. Nos acompaña también Juan Martín Zarza, de la agencia de noticias Disopress. Nos acompaña Aurora Gómez, de Diagonal. Laura Tejado, de La Marea. Lourdes Jiménez, de Ion Radio. Y también el colectivo de producción audiovisual Toma la Tele. En este programa Barrio Canino 113 os vamos a ofrecer íntegro el audio de esta radio charla debate. Pero antes os recordamos los medios de contacto con este programa: nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org, nuestras redes sociales, el perfil Barrio Canino en Twitter y facebook.com/barriocanino en la página de Facebook. Saludamos también a la gente que nos escucháis a través de las diversas radios que remiten este programa a lo largo y ancho del Estado español. Saludamos a los compañeros de Radiópolis en Sevilla, la Radio Libre de Écija, a la gente de Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, Radio Malva en Valencia. Saludamos a la gente de Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza. Saludamos a la gente de Radio Enlace aquí en Madrid, Radio Chamán en Móstoles, Radio Nava en Asturias y Radio Filispín en A Coruña. Ya son 11 radios las que emiten semanalmente este programa por sus emisiones online y FM. Os recordamos también la dirección de nuestro blog, barriocanino.blogspot.com, un blog que, si sois asiduos visitantes de él, habréis visto que ha cambiado de forma esta semana, gracias a la mano maestra de Patricia Orrillo, que nos ha echado una mano inestimable en esta tarea. Gracias a ella, barriocanino.blogspot.com se pone guapo. Y antes de escuchar este audio de la radio charla debate de esta semana sobre los retos de los medios críticos, como no, tenemos que empezar con una canción hecha 100% con carne de perro y, a ser posible, también con denominación de origen en el extrarradio de vete a saber dónde. Esta semana vamos a poner una canción una vez más de Evaristo Páramos, de uno de sus múltiples grupos. Hoy vamos a escuchar la canción Perro de Prensa, del disco de Temeas, editado en 2004. Y bueno, siguiendo con la línea que comenzó tras la disolución de La Polla, Evaristo, y además acompañado y bien acompañado de Juli Cherra, los componentes vivos de los Riff, y también de John, del grupo Cañería 13. En el año 2003-2004 formaron el grupo, se juntaron para grabar bajo el nombre de Temeas. Grabaron un único disco que atribuyeron a este grupo, Temeas, y se llamaba Buscándose la Vida. Dos años antes, en el año 2002, grabaron el disco Nuevos Héroes del Rock, que atribuyeron al grupo Te Cagas. Y de alguna manera iniciaron esa trilogía, Te Cagas, después Temeas, y prometieron un tercer disco de Telameneas, que nunca vio la luz. Temeas también homenajeaba, era un homenaje también a una imaginaria banda neozelandesa, en fin, igual que anteriormente lo había sido el disco de Te Cagas. Supuestamente esta banda de Temeas no tuvo reconocimiento en los años 60, porque por entonces imperaba el hipismo y el punk no vendía. Bueno, una coña marinera, una coña más de Evaristo y su gente. Que sin embargo, este grupo, aparte de las coñas que lo envolvían, el disco de Temeas, Buscándose la Vida, es un discazo. Y aquí además encontramos el tema perfecto que nos ha servido hoy de carnaza canina para empezar este programa, Perros de Prensa. Y que bueno, con la habitual gracia de Evaristo Páramos en las letras, poco más podemos decir. Así que empezamos escuchando este tema y a continuación el audio íntegro de la charla que tuvimos esta semana en la librería Enclave. Temeas, Perro de Prensa. La libertad de información en cuatro manos exclusivas, son formadores de opinión, de la opinión que yo te diga. Dos mil cadenas, la misma noticia, pluralidad informativa. Yo te diré lo que has de hacer si quieres ser buen periodista. Muerde, perro de prensa, muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. La sociedad del espectáculo practica el arte del despiste, así los altos criminales deciden qué debe decirse. La prensa somos gente seria que controlamos elecciones. Hundiremos en la miseria a que nos toque los cojones. Muerde, perro de prensa, muerde, perro de prensa, ven y muerde, perro de prensa, ven y muerde. We'll be right back. Barrio Canino. Pues buenas tardes a todos los presentes. Gracias por venir a esta charla, una tarde más de Barrio Canino. Charla, debate, programa de radio aquí en Enclave de Libros. Y bueno, el tema que nos reúne esta tarde aquí es los retos de los medios críticos. Y para enfrentarnos a estos retos y para poder ilustrar un poco todos los retos a los que se enfrentan estos medios críticos, que intentaremos hoy definir, tenemos a 6 invitados de excepción, invitados e invitadas de excepción. Vamos a ir presentándolos poco a poco, y luego también nos gustaría, que solemos hacer siempre, hagáis una breve presentación de quiénes sois y a qué pertenecéis y por qué estáis en un medio entendido como crítico. Tenemos, voy a presentaros por el orden en que estáis sentados, y pues a Lourdes Jiménez, que viene de Ion Radio, a Juan Martín Zarza, de Diso Press, me he saltado, a Yolanda Peña, de Radio Enlace, tenemos a Alejo, que viene de Toma la Tele, TV, a Laura Tejado, de la presentación de La Marea, y tenemos por último, es que no me sé tu nombre verdadero, me sé tu nombre falso, Aurora Gómez, que viene de la presentación de Diagonal. Así que, si os parece, vais contándonos un poquillo para empezar, pues nada, un minutillo, quién sois y cómo os metisteis un poco en esto. Empezamos. Bueno, pues yo soy Lourdes, estoy en Ion Radio, y antes estaba hablando con la compañera Yolanda de cómo me metí un poco en esto. Y bueno, pues empezamos un poco en las radios libres y comunitarias, realmente radios libres en Radio Carcoma primero, después en Ágora Sol, y de ahí pues nace un proyecto que se llama Ion Radio, y en el que intentamos cubrir temas un poco de segunda lectura, reportajes, y que tengan salida pues por otros medios de comunicación o por sí mismos, y dando voz un poco a esas voces salvajes, ¿no? No tan institucionalizadas. Mm-hmm. Buenas tardes. Yo soy Yolanda Peña, vengo de Radio Enlace en el distrito de Hortaleza, y nuestra radio tiene 25 años de historia haciendo barrio, haciendo radio, y yo entré en la radio porque como periodista me negaba a hacer prácticas y vi que había una radio en mi barrio y accedí ahí con un programita de radio, y una cosa llevó a la otra y al final estuve 4 años trabajando de manera remunerada, algo insólito en el mundo de las radios comunitarias, y llevando proyectos impresionantes, ¿qué voy a decir? Y nada, pues me parece, sigo perteneciendo al movimiento de las radios comunitarias y medios críticos, porque como periodista creo que es lo lógico que tengo que hacer, o sea, dar la información que necesita la sociedad, y desde mi pasado lo que he venido haciendo es formar a la gente para que utilice los medios. O sea, yo estoy más enfocada en que la gente se apodere de los medios. Bueno, yo me llamo Juan Zarza, soy de Diso Press. Bueno, la compañera decía que llevaban como 25 años, nosotros casi, llevamos 6 meses o así, y sí, cerca. Y bueno, pues, ¿por qué nos dedicamos a esto? Yo, en mi caso personal, yo me dedicaba a la fotografía, pero en un ámbito totalmente diferente. Yo me dedicaba a arte, publicidad, hasta que un día, pues, paso por Sol y me encuentro con esa movida, ¿no? Y pues sentí que casi que tenía la obligación, no significa que no me guste, pero lo hago casi por una obligación, siento que alguien tiene que contarlo, no lo estaban contando, era obvio que no ocurría, ¿no? La primera portada que habla del 15M es del Washington Post, o sea, ningún medio español quería contarlo, y a raíz de eso empiezo a meterme. Una vez que llevamos 2 o 3 años, obviamente sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin ganar nada, simplemente porque nadie lo contaba, una serie de compañeros nos unimos para crear una agencia de noticias, pues un poco para organizarnos, para crear un proyecto de autoempleo que en un futuro próximo o lejano nos permita vivir de ello, y también pues para intentar llegar a unos sectores de la población a los que no estábamos llegando, ¿no? Queremos romper un poco el techo este que tienen los medios de comunicación de los movimientos sociales y llegar un poco más lejos. Un poco esa es la intención. Hola, yo soy Alejo Izquierdo, vengo de parte de Toma la Tele. Ahora hay que decir que Toma la Tele estamos trabajando muy codo con Teleca, con lo cual casi hay que decir Toma la Tele Teleca. Hacemos muchas producciones juntos e intentamos llevar una cadena de contenidos similares. Toma la Tele surgió con las movilizaciones del 15M, un grupo de gente del sector de las audiovisuales y gente que no tenía nada que ver, pues decidió intentar hacer un proyecto distinto para combatir todo lo que se estaba contando por televisión. Teleca, por otra parte, lleva veintitantos años siendo la televisión de Vallecas. Y un poco así, por decir lo que intentamos hacer, de hecho los dos proyectos lo que intentan hacer es un poco de autoformación para que la gente se convierta en ciudadanos periodistas y también queremos dar salida a muchos proyectos de gente que no encuentra una salida para ellos y esto es, y continuamos en la brecha. Hola, soy Laura y soy socia trabajadora de La Marea. La Marea, si por resumir muy brevemente, es una revista en papel y también un diario digital que salió su primer número en papel en diciembre de 2012. Y bueno, es uno de los múltiples medios que a raíz del ERE que sufrió el diario público, el extinto diario público, que ya no tiene nada que ver, aunque conserve el nombre, con la web. Pues eso, un ERE tremendo con toda una historia de abusos, de falta de respeto a los derechos laborales muy grande y de allí surgieron un montón de medios, pues Infolibre, El Diario, Mongolia y entre ellos también La Marea, que La Marea, la principal característica y quizá bueno, el motivo por el que yo estoy ahí es que es una cooperativa de socios trabajadores y de socios lectores. Y bueno, yo personalmente no soy periodista, aunque siempre me he tonteado con la comunicación y me gusta tan profesionalmente y como hobby, pero a mí lo que me engancha o el motivo por el que estoy encantada de estar en La Marea es precisamente eso, porque rompe con las formas tradicionales laborales de verticalidad y de jerarquías. Intenta con muchos esfuerzos y cometiendo también muchos errores, pero aprendiendo y tratando de llegar al horizonte, pues mantener una empresa con fines de lucro, pero bueno, de lucro no, vaya, de sostenimiento, que no sea hobby, pero de otra manera. Pues yo soy Aurora, de Periódico Diagonal, y nosotras tenemos 9 años que acabamos de cumplir. Antes se llamaba Molotov, y cuando empieza el proyecto como Diagonal intentamos trascender un poco esas capas de cebolla que no sé si hemos conseguido llegar, pero sí con nuestros 5.000 suscriptores y todo el apoyo de colaboradores y demás llevamos una temporada pues trabajando. ¿Por qué estoy aquí? A nivel personal es porque con esta voz de pito no me aceptarían en la radio. Pero no, en realidad casi toda la gente que participamos hemos participado de Diagonal, somos activistas, venimos de movimientos sociales y nos sentimos muy incómodas cuando los medios tradicionales intentan hablar de nosotras, creemos que no nos representan, intentamos hacer este típico bidemedia y trascender un poco más allá con los discursos. En mi caso en concreto, se ve un poco hasta qué punto Diagonal es diferente hablando de movimientos sociales, porque mi trabajo, que es publicidad, lo que trabajamos son principalmente con pequeñas cooperativas que se anuncian, o sea, estamos intentando a través de nuestra publicidad, que es mínima los ingresos versus los suscriptores, que a través de esa publicidad lleguen muchas pequeñas cooperativas y dar visibilidad a proyectos de movimientos sociales que de otra manera no se verían. Y de paso enredar. Entonces nos gusta mucho enredar, no solo queremos hablar de lo que está pasando en la sociedad, nos alegramos de que a día de hoy muchos medios tradicionales también hablan de las movilizaciones, pero además queremos hacerlo de otra manera, no solamente nombrando los momentos de reacción, ¿no?, como puede ser una manifestación, sino también todo lo que se va construyendo entre medias para ir creando esas grietas en el sistema. Bueno, aquí en vuestras presentaciones han salido varios temas bastante interesantes que intentaremos desgranar. Hemos intentado centrar la charla en dos bloques, podríamos haber hecho 5 o 14, como somos muy ambiciosos y luego siempre nos dejamos 10 sin tratar. Entonces vamos a intentar hacer dos que engloben así un poco en general todo lo que queríamos hablar esta tarde. me intentaremos hablar un poco en principio, en la primera parte de la charla, sobre la independencia de los medios de comunicación. Los que estáis aquí sentados habéis hablado de medios de comunicación independientes, libres y de comunicación o de una comunicación crítica. Vamos a ver si es eso posible, cómo es y cómo se hace. Y en la siguiente parte, que es otra también muy interesante y además hemos tenido bastante información o gente que nos ha ido escribiendo a lo largo de esta semana sobre cómo se mantiene un medio de comunicación independiente, ¿no? Sobre la viabilidad, que es algo bastante, es algo a todo lo que todo el mundo se pregunta y dice, ¿es posible? Bueno, veremos que hay casos que sí, que no, que se intenta o cómo se puede hacer. Antes de nada, mi compañero David Canino, que tengo aquí sentado y quería leernos algo, ¿no? Algo interesante. Sí, he hecho un poco ahí de, más que arqueología, espeología bajo una pila de papeles y he encontrado una revista que es El Sabotaje de Autónomos Madrid. A lo mejor, seguramente a la gente le suena más el póster que la propia revista, ¿no? Porque la verdad que en un momento se escaneó y se ha puesto ahí en mis sitios. Es una revista del año 88 y el primer artículo, el primero de todos, es un artículo que pone comunicación alternativa, dos puntos, automarginación significa sumisión. Es un artículo breve, pero que básicamente lo que hace es como una especie de fotografía de cómo estaban los medios alternativos en el año 88, un poco lo que estamos intentando hacer aquí hoy en pleno 2014. Estamos en el 2014, ¿verdad? Menos mal. Entonces, básicamente es para ver un poco el periplo, ¿no? Estamos hablando de proyectos aquí que hay algunos que llevan 6 meses, otros que llevan 25 años, otros que llevan 9, que son también la reencarnación de otros previos. En el artículo este de Sabotaje, cuando hacen esa fotografía de cómo estaban los medios alternativos en aquella época, es muy curioso, ¿no?, cuáles eran los medios hegemónicos en aquel momento, ¿no? La estrella eran los fanzines, por encima de cualquier otra cosa. Aparte de los fanzines, empezaba a coger mucha pujanza y había mucha discusión en aquella época sobre lo que eran las radios libres y las radios piratas. Al igual que, por ejemplo, en el ámbito del copyleft y la cultura libre, hay mucha discusión sobre qué es libre. No, libre no es gratuito, no sé qué. Bueno, pues corrieron ríos de tinta y hubo horas y horas de grabación sobre qué era una radio libre y qué era una radio pirata, ¿de acuerdo? Y luego ya llegaron las radios comunitarias, que siempre estuvieron ahí, incluso desde antes, pero bueno, era todo el debate. Aparte de los fanzines, ¿no?, al principio muy centrados en la música y de las radios, rápidamente surgieron las revistas. Como esta revista, ¿no? Es decir, que había que hacer una impresión bastante potente para lo que era la época. Y aparte de las revistas, que intentaban tener artículos un poco más de profundidad y que hay revistas que además han sido profundamente longevas, ¿no? Pues como Quincha Susena en Euskal Herria, La Letra A, bueno, un montón. Luego también estaba lo que se planteaba, y aquí tenemos un representante de eso que ya se apuntaba en aquella época, que son agencias de noticias alternativas. Entonces hablan de la agencia de noticias alternativas que es UPA Molotov, que precisamente para proveer de noticias a fanzines, a revistas y a las radios, pues era un contestador automático donde tú llamabas y entonces te daban todas las noticias. Y también un número donde tú podías llamar y coger y dejar el mensaje y decir, bueno, pues hablas del desalojo que había sucedido, de la mani que ibas a convocar, etcétera. Claro, en aquella época era totalmente anatema el tema de la sostenibilidad. O sea, si hay alguien hubiese planteado que quería vivir de eso, ¿no?, de estar trabajando en los medios alternativos, pues bueno, no sé lo que es lo más reformista, creo que es lo más suave que lo hubiesen llamado, ¿no? Cosa que dudo, lo hubiesen llamado cosas muchísimo peores, pero bueno. Entonces, lo que yo creo que ahora sí que estamos en un contexto bastante distinto, es decir, de un uso mucho más inteligente del lenguaje. Hemos dejado las CAS, hemos dejado para atrás ese aspecto como de lenguaje horrible. Ya no tenemos discusiones si tendría que haber arrobas o no en diagonal, por ejemplo, ¿no? Afortunadamente, pues ya ha habido cosas como que de alguna manera sí que han caído por su propio peso. No, o sea, sigue abierto el debate sobre los usos de un lenguaje no sexista, que además que creo que es un debate que tienen ahora mismo abierto en la marea, y no sé también si se está reflexionando desde otros ámbitos. Entonces, aunque sí que se ha avanzado mucho, ¿no?, hay debates que siguen habiendo abiertos, pero yo sí que detecto alguna evolución. Quería plantear esto encima de la mesa porque ahora estamos como en la época de internet, ¿no? Entonces los fanzines son digitales, las revistas tienen las dos versiones, la radio se hace por internet, no estamos ocupando ningún punto en la FM, yo lo propongo, pero nunca queréis, no sé por qué, a ser posible pues la Máxima FM o algo así o Radio Gol, y ahora sí que hay otro nuevo tipo de agencias de noticias y que además que utilizan de manera intensiva nuevos formatos porque ahora sí que son más asequibles, ¿no? Es decir, fotografía, vídeo, etcétera. Entonces nada, simplemente quería poner un poco esto encima de la mesa porque es una pena, ¿no? Yo echo de menos los fanzines, la verdad que eran ilegibles, y ahora no sé, no puedo leer ni El Mundo Bruto, pues no sé si podría leer un fanzine, ¿sabes? Como tengo vista cansada y no sé cuántas dioptrías, a lo mejor tendría que utilizar una lupa, ¿no? Pero bueno, que yo creo que afortunadamente hemos avanzado y que por eso era un poco pues la invitación aquí al programa. Y con esto le devuelvo el micrófono a mi compañero, el doctor Harry, para que negremos el primer bloque de preguntas. Vamos allá. Estupenda, magnífica ponencia, amigo. Me podéis aplaudir si queréis, no pasa nada. Bueno, Dicho esto y puesto sobre la mesa un poco de lo que estamos hablando, poniendo los antecedentes, la primera pregunta es un poco genérica, aquí sí os podéis extender un poco más e incluso intercambiar opiniones, etcétera. Y pelearos, queremos carnaza. Eso vende mucho, sí. Pues queríamos plantearos un poco que nos señalarais cuál es vuestra opinión acerca de si hay una necesidad de hacer unos medios críticos es porque hay unos medios tradicionales o generalistas que llamaremos, ¿no? A lo largo de la charla, si os ocurre algún otro nombre también lo podéis aportar. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran? ¿Habéis detectado esta necesidad y habéis intentado formar parte de otros medios que llamamos críticos? Y bueno, ¿por qué es? Y si la profesión periodística, en este caso, en el momento que nos encontramos, se encuentra comprometida bien como profesión, bien como la labor de comunicar. Hablemos de periodistas, no todos los que estamos aquí hoy somos periodistas, pero ejercemos la labor de la comunicación, en cualquier caso. ¿Esa labor está comprometida en algún caso o es simplemente una cuestión de forma, ¿no? De a partir de qué canal se produce esta comunicación? Pregunta muy general, ¿eh? empezad por donde queráis. Lo que sí se nota es que también junto con una cantidad de medios críticos que han surgido nuevos, es decir, creo que era la Asociación de Periodistas decía que había 300 nuevos medios después de la crisis, ¿no? No todos esos son críticos, pero sí hay un porcentaje grande que gracias a la democratización del acceso a la tecnología y el software libre, pues se pueden crear muchos más medios. Pero no lo debemos estar haciendo tan bien cuando la gente tiene necesidad de crear cada vez más, o sea, no conseguimos coordinarnos los que ya estamos, no conseguimos transmitir cuáles han sido nuestros fallos para que no los repitan otros, y lo que sí notamos es que hay una sociedad cada vez más crítica, que va demandando una información crítica que los medios tradicionales no le pueden aportar. Ahí se nota que, bueno, esa sociedad, por ejemplo, nota que las redes sociales, que se vean como la panacea para poder comunicar de manera autónoma y distribuida, no están funcionando, que tienes que crear un discurso, una narrativa propia, y eso no es tan fácil. O sea, no vale ya mandar un panfleto al medio crítico, porque el medio crítico un panfleto no te lo coge. O sea, necesita una narración que vaya mucho más allá. Y entonces tiene que haber como un diálogo entre esas lectoras, consumidoras que realmente están elaborando información y los medios de comunicación que estamos, que es muy difícil que nos quitemos el sombrero. Y bueno, que a veces somos todo a la vez, o sea, que somos activistas, que mañana estamos... a mí se me olvida, a veces que hago acciones se me olvida avisar a mis propios compañeros de trabajo, entonces es un poco absurdo, ¿no? Pero que nos cuesta un poco crear nuestra propia narrativa, que es donde sería más importante que se avanzara, más en la parte de los lectores y los oyentes que en la nuestra, que también nos queda mucho para avanzar. Por tocar así otro tema que a lo mejor no es tan central a la pregunta, que pueden tocar mejor ellos, por ejemplo, en el ámbito cultural es vergonzoso, es exagerado y obvio para todo el mundo ver cómo forma parte simplemente lo que sale en los medios, a lo que se le da voz, los artistas a los que se entrevista, autores, músicos, músicas, pelis de las que se habla, son únicamente, pues eso, las que forman parte del engranaje económico, de publicidad, de sostenimiento de los medios. Y sí que resulta obvio, quiero decir, no es ninguna novedad, todo el mundo lo sabe, pero bueno, yo ahora, al estar dentro de un medio minúsculo, lo estoy viendo también en la manera en que, vaya, no me he dado cuenta que era tan burdo, la manera en que, por ejemplo, una persona te manda un libro y te invita a, no sé, pues, o te quiere regalar entradas para un concierto, dando medio por supuesto que eso va a llevar implícito una columnita, o sea, es como súper burdo. Y obviamente, pues, ni La Marea ni ninguno de los medios críticos entramos en ello. Es, no sé, una cosa quizá un poco más... menos central, ¿no? Pero bueno, que me parece que también es importante resaltar. Y también la dificultad, o sea, cómo esto influye mucho en que, aunque seamos conscientes de esto, claro, esto dificulta que el público pueda acceder a alternativas culturales reales, a otras propuestas que no sean las que pagan, básicamente. ¿Por qué siempre me lo dais a mí para estas cosas? Bueno, pues yo quisiera un poco derivar el tema más que desde una crisis de los medios de comunicación. Que yo realmente crisis como cambio de medios de comunicación no la veo, porque nosotros mismos estamos intentando hacer una televisión, aunque sea una televisión distinta, pero una televisión. Aquí hay cuatro personas que quieren hacer radios. Bueno, este es de la agencia de noticias, Juan, que ya lo contará él. Hay otra gente que sigue haciendo una prensa escrita, pero eso no termina de explicar por qué sigue saliendo nueva gente que quiere hacer una radio distinta, una televisión distinta. Yo lo que apostaría más es porque entre lo que tenemos entre manos es una crisis de la información, que gracias a, como lo has dicho de esa forma tan bonita, la democratización de las tecnologías. Bueno, eso es otra cosa un poco más profunda, pero sí, ahora que todo el mundo tiene una oportunidad de transmitir, de convertirse en un emisor de información, lo que estamos viendo es que realmente la antigua verdad que se publicitaba, que se difundía, que se comunicaba desde los medios normales, la verdad, desde que hay mucha gente que quiere hacer más cosas, vemos que salen muchas verdades. Entonces, antes que pensar que la propia verdad se prostituye por el número de seguidores que tenga, es más justo decir que la verdad no existe. Y lo que existe es una realidad compuesta, una realidad compleja, con mucha gente que ve las cosas desde su propia forma y las quiere transmitir, las quiere decir. No es que no queramos comunicarnos. Es que lo que queremos es saber cambiar el tipo de información que estamos recibiendo, que ya no nos vale la fuente todopoderosa, sino que hay mucha gente que opta por las fuentes más particulares, más pequeñas, para conformar su imaginario colectivo, para conformar ese universo en el que todo el mundo vive, que es su propia realidad. Y porque la gente necesita su propia forma de ver las cosas, por eso la gente necesita su propia forma de expresarlas. Ahí está. Bueno, yo creo que se ha dicho un poco todo. Preguntabas tú algo así como si los medios de comunicación y los periodistas habían actuado de una forma responsable. No, yo creo que no. Y de ahí que quede ese agujero, ese hueco dentro del sector del periodismo que nosotros hemos tomado, haciendo uso de esas dos cosas que se han planteado. Por un lado, la democratización de la tecnología. Quizás estas personas que han actuado de forma tan irresponsable no contaban con que la tecnología estaba desarrollándose de una forma que nos iba a permitir a nosotros ocupar ese hueco que estaban dejando. Y por otro lado, es totalmente cierto que más importante aún es el contenido. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es una revolución es en la información, en los contenidos que se transmiten. Básicamente eso, es que no, lo único que puedo hacer es resumir lo que ya se ha dicho. Bueno, hay tantos temas que van saliendo que yo no sé ni a qué dar feedback, pero bueno, por coger cosas que vais comentando, cuando comentabas tú, Alejo, que somos medios que quieren hacer radio, es que desde mi punto de vista no queremos hacer algo, es que lo estamos haciendo. Y yo desde mi experiencia siempre he pensado que aunque me estuviesen escuchando dos personas, había dos personas escuchándome, y precisamente por ser un medio sin ánimo de lucro, pero no con ánimo de pérdidas, es decir, o sea, necesitábamos ingresos, pero no tenemos publicidad y funcionamos por cuotas de socios y subvenciones por proyectos. Pero la finalidad no era... No, viene a ser más importante casi... es igual de importante quien nos escucha que quien está haciendo la comunicación. En ese sentido, yo creo que lo importante es que se esté haciendo, y si la gente quiere que nazcan nuevos proyectos, pues adelante. Lo que pasa... A mí, por ejemplo, yo me posiciono en Hortaleza, ¿no? Que tenemos ahí pues nuestra radio, nuestro periódico vecinal, que surge al final de gente de la radio, y nuestra página web de Hortaleza en Red, que surge también de todas las asociaciones del barrio. Si alguien intenta montar un medio en nuestro microcosmos de Hortaleza, pues pensamos, ¿pero por qué? ¿Pero si estamos aquí? ¡Pero vente! Y luego ya si no te gusta, te piras. Pero que hay historia aquí hecha, que y que además... Otra cosa, cambiando de tema, hablando de la democratización de la tecnología, algo que venimos hablando también desde los medios comunitarios, desde las radios, es la democratización de la palabra. O sea, que la tecnología no le llega. La mayor parte de la audiencia que tenemos en Radio Enlace son personas mayores, porque precisamente son los que hacen programa y escuchan programas feministas que hemos hecho súper cañeros y programas, yo qué sé, retransmisiones de huelgas, de todo, y se lo escuchan y son unos oyentes súper fieles. Y esa gente no va a ver el Facebook jamás. Ni mis padres lo ven y tienen 60 años. Entonces... O sea, como que sí, que es muy novedoso esto, pero que ya existía y que, bueno, que la gente pruebe cosas nuevas, pero que no nos olvidemos de que también hay pasado y hay unas estructuras consolidadas. Bueno, yo creo que en parte también, aparte de la democratización de la tecnología, de la palabra, pues realmente hoy en día estamos asistiendo a una democracia casi sin ciudadanía, ¿no? No se cuenta con nosotros, y yo creo que es importante que las propias personas, la propia ciudadanía, se ha dado cuenta de que ahora mismo tiene el poder, se quiere empoderar de esas herramientas para transmitirlas. Y por eso también me gustaría incidir que yo creo que el periodista tampoco es el que está formado como periodista, sino el que sabe lo que está haciendo, ¿no? El que sabe en el ambiente en el que se mueve, en el que tal. Entonces yo creo que es importante recalcar eso, que creo que a lo mejor es algo que desde otros puntos de vista y desde el periodismo más tradicional no se termina de comprender, ese periodismo ciudadano quizá. Hoy, por ejemplo, ha ocurrido una cosa en la rueda de prensa que ha habido esta mañana sobre el tema, ¿cuál ha sido la rueda de prensa en traficantes? El 22M. Eso es. La persona legal, que sigue legal, detenida. El 22M. Bueno, pues una periodista de Televisión Española ha dicho que primero preguntas en los periodistas y después ya sí eso que preguntas el resto de la gente que estaba allí, ¿no? Y eso a nosotras nos ha hecho sentirnos todavía con más ganas y con más nos ha hecho empoderarnos aún más y decir, es que es necesario estar aquí, porque no se cambian los códigos, no se cambian las lógicas, y esto hay que cambiarlo y tienen que entrar por el aro, porque si no, al final nos los vamos a comer. Antes, por ahí se ha comentado una cifra de 300 medios, ¿no?, desde que surgió el 15M. Me ha llamado mucho la atención porque aproximadamente 300 publicaciones nuevas, ¿no?, eran muy distintas, son las que surgieron en el primer año de la Revolución Francesa. Entonces, ha sido una cifra que de repente me ha dado que pensar, así de repente me ha hecho la cabeza catacroker. No, como sabéis, el título de la charla es de la contrainformación a las cooperativas. Antes he aludido un poco por encima, ¿no?, que era anatema, ¿no?, que el tema de cobrar por hacer este tipo de cosas, el trabajo militante. Me ha gustado muchísimo la definición, ¿no?, de medios sin ánimo de pérdidas, ¿no? Es decir, no me quiero forrar, no quiero salir en el IBEX, pero oye, no, es que esto de trabajar gratis es un poco complicado. Mi pregunta va en dos sentidos, para ver si aquí saltan un poco chispa y surge un poco de debate. Es una pena que no haya aquí nadie del periódico, por ejemplo, Madrid 15M y toda la historia. Sí que es cierto, ¿estáis en Madrid 15M? Ah, pues perfecto, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Pues muchísimo mejor, muchísimo mejor. Bueno, pues lanzo ya la historia. Es decir, sí que es cierto que ha habido una especie como de potenciación de lo que han sido los medios alternativos, porque a muchísimos periodistas, muchos y muchas periodistas les han puesto a la puta calle. Entonces, directamente, no sé si han abrazado con una especie de gran euforia los medios alternativos, pues por una cuestión realmente que han visto la luz después del 15M, o porque realmente es una cuestión económica, una mezcla de las dos cosas, no lo sé muy bien. O sea, nunca sabes muy bien cuáles pueden ser las motivaciones, pero bueno, bienvenidos sean. Por otro lado, hay gente que lleva en la contrainformación, o lo que antes se llamaba contrainformación, o medios alternativos, o lo que éramos, son términos cada vez más, afortunadamente, más en desuso, que llevan mucho tiempo. Pero sí que es cierto que ahora de repente, ¡pum!, se magnifica muchísimo. Hay discursos muy eufóricos con el tema del periodismo ciudadano, es decir, cualquier persona con su móvil, fanetín en todas las charlas que da, que dice que para ser periodista lo único que hace falta es, bueno, aparte de su tablet carísimo y su mail carísimo y su conexión carísima, irte a la mano y grabar, pero bueno, que se vende que cualquier persona con un móvil puede grabar, etcétera. Entonces, realmente, ¿cómo puede ser la articulación, la cooperación, si la hay, entre periodismo ciudadano, estos medios que se hacen de manera altruista, es decir, no remunerada, y estos nuevos medios que quieren ser de no pérdidas, es decir, ¿no?, de no coger y arruinarnos y que se haga todo a través de voluntarismo, que ya sabemos que suele tener a lo mejor un poco las patas muy cortas? A ver si puedo responderte. Más que dos bloques de periodismo ciudadano y profesionales, yo diría que hay tres, porque quizá el Madrid 15M, un medio con el que yo colaboro desde su inicio, no está en ninguno de los dos grupos. La diferencia quizás entre nosotros, como los diferentes medios que hay independientes, y el Madrid 15M quizás sea un intento por un lado, vivir de aquello que te gusta, que te apasiona y que puedes contribuir muy positivamente, y por otro lado quizá también intentar ganar en independencia. No quiero decir que el periódico Madrid 15M para nada tenga que estar muy condicionado, pero tiene una parte que además de periodismo pueda ser de comunicación de los movimientos sociales. El panfleto que se decía antes que se resechaba ahora, ¿no?, que currasen un poco más. A lo mejor hay el panfleto de una asamblea de barrio, sí que entra, puede ser. Bueno, sí, pero tengo que decir que el Madrid 15M... Por eso nunca me atrevería a decir que es panfletario ni que es solo gabinete de comunicación. Lo cierto es que se lo curran bastante y llegan a acercarse mucho al periodismo, o llegan a ser un tipo de periodismo que se mantiene ahí como en la cuerda floja entre o sea, bueno, nosotros quizá vamos buscando un poco esa independencia. Por parte de lo que comentabas del periodismo ciudadano, creo que al margen de cuál es el futuro, que no creo que nadie lo sepa, es muy representativo de lo que ha ocurrido. Es incluso más representativo que nosotros porque surgen de una forma súper espontánea y sin ningún ánimo de profesionalización, que es la que quizá a nosotros nos diferencia de ellos. No sé, yo he optado por hacerlo así, como un intento de independencia, de profesionalización y tal, y de agarrar ese hueco que habían dejado los medios, pero me parece no solo lícito, sino muy positivo, y que creo que se estudiará en el futuro lo que ha ocurrido en este momento con los medios de comunicación desde ese periodismo ciudadano. Apuntalando esto y para continuar con lo mismo que estábamos hablando, el concepto que se ha tratado aquí de la democratización de la comunicación y de la profesionalización, que es, como decía Lourdes, ¿no? Primero que pasen los periodistas, ¿no? Primero que hablen los periodistas o, digamos así, los profesionales, ¿no? Que esta palabra ya ahora hay que decirla con mucho ojo. ¿Quién es profesional? ¿Quién no? ¿El que cobra o el que no cobra? ¿O el que lo hace muy bien o el que lo hace estupendamente? ¿O lo puedes hacer muy mal y cobrar? ¿Lo puedes hacer muy bien y no? ¿Cómo veis todo esto? Y además, incluso dentro de vuestros propios medios de comunicación a los que pertenecéis o los con los que colaboráis, porque me consta además que no pertenecéis solamente a uno, sino que colaboráis en varios. ¿Cómo veis esto? ¿No hay ningún tipo de concepto de intrusismo? Es un poco a lo que se refiere a David. O, ¿cómo se manejan estos conceptos en vuestro hábitat habitual? Pues, por ejemplo, o sea, es que creo que partimos de un error de base, que es poner estas categorías como si fuesen excluyentes. ¿Qué pasa? Que una misma persona, o sea, yo puedo ir con mi móvil cutre y de forma individual a una manifestación y cubrirla. Además, me empeño y digo, venga, voy a ir minuto a minuto y voy a tuitear en mi cuenta personal una foto y una impresión personal de lo que está ocurriendo cada minuto. Y al día siguiente llego a la redacción de La Marea, por ejemplo, y preparo una pieza sobre esa misma manifestación que va a ser diferente. O sea, me cambio el sombrero, puedo ser una ciudadana con un móvil contando a mis 2, 100 o 11.000 seguidores lo que veo, y otra cosa, y tiene pues otro estilo, otro código, ni mejor ni peor, y no es más hecho, o sea, mejor hecho, peor hecho, más chapucero, más coloquial, es simplemente pues otro código, también por el propio medio. Cuando hablamos de periodismo ciudadano, en realidad, bueno, quitando ejemplos que quizás son, como comentabas, un poco entre medias, como puede ser Madrid 15M u otros, periodismo ciudadano básicamente es lo que cuenta la gente a través de las redes sociales y poco más, porque no hablamos de periodismo ciudadano, por ejemplo, para una radio comunitaria. Entonces realmente es más bien un continuo de situaciones que es difícil encerrar. Y luego ya el tema de cobrar va por otro lado, o sea, ya no tiene nada que ver. ¿Qué pasa? ¿Una becaria, por ejemplo, en Prisa es periodista profesional o qué es? A lo mejor no cobran nada, pero yo qué sé. Que realmente es difícil, creo, hacer los cajoncitos tan separados. Es un continuo más fluido. No, que justo al hilo de lo que estabas diciendo, por ejemplo, yo creo que es verdad que es que cada vez se conjugan más el periodismo ciudadano y el periodismo profesional, entre comillas, y cada vez más vemos que muchos medios de comunicación utilizan fotos de personas que han tuiteado una mamani o que han tuiteado cualquier cosa y que ese medio no estaba en ese momento. El paraíso ahí del freelance, ¿no? Por otra parte. Sí. Pero que en ese momento ese medio no estaba en esa parte y hay medios, unos lo hacen pidiendo permiso y otros no. Unos lo hacen atribuyendo y otros no, pero creo que si nos unimos, si nos conjugamos entre todos, creo que es algo complementario, que debemos trabajar de la mano. A mí me gustaría preguntar qué entendéis por periodismo ciudadano. Yo discrepo que periodismo ciudadano sea solamente mandar una foto en el Twitter. A mí me encanta una explicación que daba Susu Lucha, cuando en un círculo de periodistas con carné que defendían que había que llevar chalequito y pertenecer a una asociación y demás, decía... Chaleco y casco ya, ¿eh? Chaleco, decían que ella era periodista ciudadana no porque quisiera. Decía, jolín, es que estoy aquí en la calle cubriendo porque tú no haces tu trabajo. Y yo me encantaría estar en mi sofá, hombre, viendo una película. Y entonces era como... Es un poquito más allá, es construir esa narrativa que decía que no siempre somos capaces de construir como activistas. Entonces yo creo que un periodista ciudadano es mucho más allá de mandar una foto en Twitter. Es capaz de analizar un poquito más allá la información y sobre todo no quiere utilizar esa falsa capa de neutralidad que no existe y se defiende como independiente, que su posición se marca desde su mirada y desde su propia narrativa. Pues para mí eso sí es periodismo ciudadano. Y por supuesto que existe un continuum de la gente más paradigmática que puede ser periodista ciudadano, pues Alecos es el mejor videoreportero que puede haber ahora mismo en España. No ha venido, por cierto, le he hecho la bronca y así se entera en su casa. Pero una persona como esa, que empieza como periodista ciudadano, por supuesto que es completamente profesional y en algún momento cobrará y en algún momento se considera o no quiere pertenecer. Pero en todo caso sí que está haciendo una labor, que está cubriendo un hueco que los supuestos periodistas profesionales que cobran por ello y llevan chalequito no están haciendo. Vale. Bueno, yo lo he lanzado. ¿Te lo han aclarado o no? No te veo muy convencida, ¿eh? Bueno, pero porque yo estoy muy en mi cajita así de radios comunitarias y para mí es un poco novedoso compartir con periodistas, o sea, no es novedoso porque está en contacto con periodistas de otros medios alternativos, pero sí reflexionar juntos y juntas. Por eso pregunto, pero también por ver qué entendemos por una cosa y por otra, porque... Claro, porque como nosotros lo entendemos, por ejemplo, en la radio, cuando formamos a gente para que haga radio, lo hacemos desde, pues yo qué sé, periodistas vecinales o corresponsales vecinales o tal. Desde el punto de vista de estás contando una información de una manera, la estás explicando así, o sea, desde un punto de vista periodístico, de tú estás construyendo un mensaje de esta manera para que llegue al público. No tú sacas la foto y comentas en Facebook o vienes al programa y dices, vaya movida lo que pasó anoche, 8 lecheras. No, organiza un poquito el mensaje porque... tu idea es llegar, ¿no? Pues vamos a ayudarte a que llegues. Por eso yo entiendo todo como que todo el mundo está haciendo periodismo, si a eso llamamos periodismo. Y ya está, no sé qué otra respuesta. Bueno, yo creo que quizás eso que tú comentabas es algo más de formato. Hay informaciones que son mucho más inmediatas, informaciones que son más elaboradas, y eso, esas diferencias las puede haber incluso en los diferentes medios que estamos ahora mismo aquí representando. Para mí los periodistas ciudadanos tienen una gran ventaja, y es que mientras nosotros estamos siempre debatiendo qué hacer para ser independientes, por ejemplo en el caso de Isopress, pues si hacemos algún día algún tipo de publicidad tiene que ser comprometida, no podemos estar subvencionados por grupos de poder, partidos políticos, sindicatos. Mientras nosotros tenemos todo ese complejo discurso, ellos automáticamente sabemos que son independientes y que no dependen de nada, ¿no? Y lo tienen conseguido desde el minuto cero. Quizá inconveniente puedan tener esa falta de profesionalización, esa intención que nosotros tenemos de profundizar, de llegar más, de conseguir hacer algo pues de más calidad, entre muchas comillas, ¿no? Pero, no sé, para mí el balance es positivo. Hablábamos de intrusismo. E intrusismo es una palabra que conlleva una connotación muy negativa desde el punto de vista legal, pero bueno, yo que vengo del arte, el intrusismo es positivo en el arte, quiero decir, genial, yo me siento súper orgulloso de haber venido de otro sector totalmente diferente y haberme tenido que formar a marcha súper forzado, porque realmente sabía que tenía algo que aportar, que como decía la compañera, pues muchos profesionales realmente no saben ni de lo que están hablando, aunque hayan tenido una formación periodística, ¿no? Entonces yo le pierdo el miedo un poco al intrusismo. Otra cosa es que haya personas que estén haciendo eso de una forma irresponsable, que seguro que los hay, lo sabemos. Hay personas que hacen un periodismo ciudadano que no tiene mucha calidad ni mucho compromiso, que es sesgado y que realmente su discurso les engulle a ellos mismos, ¿no? Pero como término genérico de periodismo ciudadano me parece interesantísimo. Bueno, faltas tú. Váyame, otra vez en la misma. Bueno, yo por poner un poco la mano en el fuego y por ver si hacemos un poco de carnaza, ¿no? Era eso lo que íbamos a decir. Pues bueno, vamos a ver. Yo tenía que decir que, compañera, periodismo ciudadano es la punta de lanza de una tremenda oleada de asaltos contra ese grupo corpúsculo cerrado que denomina a todos los otros que quieren comer de su tortilla intrusistas. O sea, a toda la gente que piensa que por tener un título ya tiene algo exclusivo o que es algo diferente de cualquier otra persona, a toda esa gente es la que tiene miedo de que poco a poco todo el mundo tenga la conciencia de que ser periodista realmente solo es estar día tras día contando cosas o haciendo algo. Bien o mal, pero día tras día te vas puliendo. Un periodista no es aquel que estudia o aquel que tiene un contrato multimillonario o aquel que haga algo bien. Un periodista es una persona que continúa siendo y que está ahí. Y si es ciudadano, es que es como cualquiera. Es que antes, bueno, ahora ya no se nota tanto, pero hace 15, 20 años, cuando era la época en la que salían las 300 publicaciones de fanzines, en aquel momento todos esos fanzines y la contrainformación estaba hecha por gente que se hacía intrusismo en ese gran mundo de la verdad que se difundía por los periódicos y que se extendía desde el régimen de Franco hasta la democracia actual. El periodismo siempre ha sido una fuente de poder, y la gente que lo ha querido tener para sí mismo ha intentado mantener todos los círculos cerrados. Si tú eres periodista es porque eres alguien con un título, que has estado aquí, o que eres amigo de este y amigo de este otro. Pero tú, que no te conozco de nada y que vienes de aquí, que lo único que me vienes a decir es una noticia incómoda, porque lo que está diciendo ella, sin títulos, es una noticia. Pues tú, intrusista. Pues bueno, pues si a mí gente como Sánchez Dragó, gente como Buruaga, o gente como Urdazi, que se llaman a sí mismos periodistas, nos llaman intrusistas, joder, pues qué piropo. Sí, precisamente yo he hecho la pregunta de qué entendéis por periodismo ciudadano, porque me parece un concepto súper bonito y porque es el que trabajamos y el que yo vengo trabajando desde hace 5 años. O sea, el hecho de que la gente se apropie del medio y haga periodismo, obviamente. O sea, estoy completamente de acuerdo con la definición y cómo lo entendemos. También voy a decir que mis 5 años me ha costado de carrera, que claro que se puede aprender a comunicar, por supuesto, vamos, por supuesto, como muchísimas otras profesiones, médico no sé, pero vamos, muchísimas otras profesiones se pueden aprender por la práctica, pero no por estar todo el día contando las cosas, a lo mejor no llegas a aprender nunca a contar bien las cosas, no por eso eres periodista, ¿no? Tienes que saber comunicar, pero esto es como con cualquier otro arte, oficio, ¿no? Aquí quien hace falta ahora es la mujer esta de Televisión Española, para que nos explique qué es un periodista y qué es todo lo demás. Bueno, en este caso quería también que me hablarais de algo curioso, algo que se ha puesto muy en tela de juicio, muy en la picota a los medios generalistas, es el mensaje, ¿no? Lo que estabais hablando aquí, contar las cosas. Digamos, las estamos viviendo, las estamos contando sin un filtro, sin que haya una línea editorial, ¿no? El otro día yo me castigo por la noche viendo Telemadrid, y el otro día salía uno de los, el informativo de la noche, no sé, es un informativo, tertulia, algo así raro que hay, decía el tío, hablando de las marchas del 22M, que no podía ser lo que estaba pasando porque la violencia era un monopolio exclusivo del Estado. Y entonces, que cómo se le ocurría a la gente ponerse a pegar a, ¿no? Entonces, ves claramente que en esta cadena de televisión tiene una línea editorial muy clara que forma parte de un concepto, ¿no? ¿Existen estas líneas editoriales en vuestros medios? ¿Sois libres verdaderamente como individuos dentro de vuestro medio? ¿O os movéis dentro de unas? ¿O directamente es que me asocio a este medio porque dice las cosas que me gustan a mí? O sea, yo podría decir en cualquiera de vuestros medios, formar parte de ellos y decir la violencia es un monopolio único del Estado. Es lo que dice la ley, ¿eh? De todas formas. Claro, esa frase, si citas de dónde viene, que supongo que será la Constitución, pues oye, es una fuente primaria y sólida. Pero fuente de toda solvencia. Bueno, hablo por el caso de La Marea. Creo que no está reñido la independencia con tener unos principios editoriales, una ideología, si le quieres llamar, aunque sea una palabra que está un poco denostada. Pero, por ejemplo, en el caso de La Marea, nació con unas líneas, les llamamos líneas o principios editoriales, que además se han ido ampliando en función de las demandas de los socios y socias lectores, o sea, de las personas que aportan capital social a la figura de la cooperativa, que es La Marea, y que como tales tienen derecho de voto y participación y voz en las asambleas. Por ejemplo, entre los principios con los que nació La Marea, pues están la defensa de lo público, del medio ambiente, la cultura libre, la igualdad entre hombres y mujeres, la justicia social, el trabajo digno, un largo etcétera. Y por ejemplo, un socio en una, además, bueno, hará 4 meses o 5, o sea, quiero decir, ya llevaba un tiempo rodando el periódico, propuso que se incorporase como principio editorial de la revista el derecho a la autodeterminación de los pueblos, al hilo de, obviamente, del tema de la consulta de independencia de Cataluña. Fue un tema... Era de Granada, seguro. Sí, de Jaén. Es un tema, además, muy polémico, obviamente, y no todo el mundo de la marea, tanto periodistas como socios, como el público que lo lee, tiene por qué tener una misma postura. Bueno, pues en asamblea se debatió, se aportaron argumentos a favor y en contra de incorporar ese principio, y se votó y salió que sí, y ahora es uno de los principios editoriales. Pero, por ejemplo, eso no, o sea, el tener unos principios, una mirada, si le quieres llamar, no quita que a nivel informativo tú no puedas entrevistar o tratar asuntos de toda índole. Hemos, en la marea se ha entrevistado, bueno, a gente nada afín, nada, o sea, se ha entrevistado al enemigo, bueno, pues porque sí, porque hay que informarse y conocer también esas cosas, son cosas diferentes realmente. Creo que lo que nos une a casi todos los que estamos aquí es que, a diferencia del telediario ese con que acaba con una frase tan cómica como "así son las cosas y así se las hemos contado", no partimos de un principio de neutralidad. Sabemos que no existe, sabemos que hacemos todos un periodismo situado desde donde partimos, y partimos desde unos lugares en las que ni siquiera tenemos que utilizar la palabra contrainformación. Es que información es lo que hacemos nosotros, y no hace falta ni que exageremos ni que mintamos, porque la realidad es demasiado dura, basta con que la contemos, ¿no? Entonces, sí que desde un colectivo como Diagonal, nuestras asambleas son muy graciosas porque tenemos unos principios comunes y luego unas variedades dentro de esos colectivos que formamos parte. Es decir, hay gente que sigue militando en CNT, otros que siguen en CGT, pero otros son unos posmodernos, pero el otro que es de una asamblea vecinal. Entonces, hay como unas variedades ahí que hacen... Asambleas largas, intuyo. Son muy divertidas. Tú que ves la botella medio llena, ¿no? Pero intuyo que deben ser largas. Entonces, hay una variedad ahí que hace que todas las posturas de las que hablemos sean mucho más ricas y creativas y divertidas, ¿no? Pero ahí está el discurso de intentar no caer, saber que estamos haciendo algo situado, desde donde partimos, esa mirada que comentaba Laura, y tampoco intentar caer en el zorrocotrismo, que solamente existe una opción, una vía de camino, y que sabemos la verdad, porque si fuera así, hacía tiempo que habíamos ganado la revolución, ¿no? O sea que... Pues hablo yo antes que tú, chincha. Te has animado, esto es fácil, venga, aquí, lúcete. Esto de que tengamos un debate redondo hace que haya puestos antes que otros. Pues desde Toma la Tele, que hemos nacido sin principios y vamos sin ningún final, tumba abierta, entendemos que la gente hace lo que quiere y que una línea editorial... aunque no la tengamos escrita, sí la tenemos de forma tácita, porque como realmente colaboramos con quien quiera colaborar con nosotros, pues vamos para adelante. Obviamente no creo que los de Democracia Nacional quieran subir un vídeo en nuestra web, pero estaríamos encantados. Después no veas tú qué cantidad de cosas les pasarían. Digo, no, perdón, que somos políticamente correctos. Bueno, ahora que le he conseguido quitar el micrófono a Toma la Tele... La gente que... La excelsa audiencia de Barrio Canino no lo puede ver porque esto es radio, ¿no? Pero sí. Hay un forcejeo. Sí, me está mordiendo ahora mismo. No, bueno, pues yo solo decir que en Disopress quizás no tenemos como agencia una línea editorial marcada, ni muchísimo menos. Sí, lo que nos marca un poco la línea es nuestra especialización. Nos hemos especializado en noticias de movimientos sociales, y eso obviamente... condiciona, no negativamente, pero sí que condiciona mucho nuestra línea, lo que publicamos dentro de esa temática que nosotros tratamos, que son los movimientos sociales. Pues intentamos hacer dos cosas: en primer lugar, contarlo, cosa que no se está haciendo en la inmensa mayoría de los medios de comunicación españoles, y en segundo lugar, una cosa que consideramos muy importante y que sí quizás forma parte de nuestra línea editorial, es la contextualización. Es decir, creemos que una muy buena forma de mentir por parte de un medio de comunicación es no contextualizar, solo contar algo que ya saben que con determinadas palabras y con determinadas actuaciones que van a cubrir se va a malinterpretar. Nosotros creemos que es una responsabilidad y lo hacemos, creo que lo estamos haciendo, el contar el por qué está ocurriendo algo y todas las implicaciones que eso puede tener, tanto en el pasado como en el futuro, para que el lector o el espectador pueda entenderlo bien y alejarse un poco del discurso hegemónico que hay en los medios. Y la línea editorial en Radio Enlace, pues son los derechos humanos, básicamente. Como La Parrilla, hay unos 70 programas, habrá más o menos, que los hace gente, pues ahí en la radio 110 socios y socias, o sea que, yo que sé, pasa por la radio a la semana un mogollón de gente que no controlamos todo lo que puede decir todo el mundo. Pero si llega a nuestros oídos que alguien pues hace apología a la violencia o, por ejemplo, con el tema de las drogas, y tenemos más cuidado porque trabajamos con grupos que están en temas de drogodependencia, bueno, pues por ahí sí somos un poco más cuidadosos en ese sentido, pero básicamente son los derechos humanos. Esa es la línea editorial. Obviamente, quien oye Radio Enlace sabe de qué palo vamos, pero nos definimos así. Bueno, nosotras en Ion Radio, al hacer más tipo reportajes, ¿no? La verdad que en cada reportaje se nos plantea siempre el debate de tenemos que hablar con la otra parte, ¿no? Siempre damos voz, no damos voz, pasamos de largo. Al final, en la mayoría de los casos, solemos intentar contactar también con la otra parte. Lo que ocurre es que, por un lado, muchas veces no nos contestan, no quieren participar en nuestros bonitos reportajes, y cuando sí que lo hemos conseguido, la entrevista o las preguntas o la información hacia esa persona, pues por ejemplo, cuando hicimos un programa especial sobre fascismos, entrevistamos al líder del Nudo Patriota Español, pues las preguntas que les hacíamos también iban un poco encaminadas a lo que nosotros, como decía el compañero de Toma la Tele, de forma tácita tenemos, ¿no? O sea, no pensamos si era bueno o no. No vamos a hacer ahora apología aquí del fascismo, pero sí queremos escuchar a la otra parte, saber qué está diciendo y ponerlo en el mismo reportaje en el que damos datos de la otra parte, ¿no? Entonces, ahí pues siempre intentamos tener un poco de equilibrio. Supongo que es la diferencia entre lo que comentaba Aurora de la neutralidad o falsa neutralidad que se intenta mantener en un discurso de los grandes medios y lo que viene a ser una labor de contextualización, ¿no? Poner en tela, es decir, estamos hablando de esto, esto es lo que hay. Supongo que siempre hay una línea o una opinión propia y que tampoco te falta ocultar de qué vas, ¿no? Y quien te escucha pues sabe lo que hay, si te gusta bien y si no, pues a otra cosa, ¿no? Hay una cosa que bastante gente nos ha preguntado, precisamente un par de colectivos desde Argentina que estaban atentos a lo que hablábamos hoy aquí. Y también a colación de unos encuentros que hubo el año pasado en Francia, curiosamente al hilo de las radios comunitarias, se hablaba de que nuestras compañeras de Agora Sol Radio hablaban de que aproximadamente en Francia el 40% de los trabajadores de radio remunerados de ese país trabajan en radios libres o comunitarias, ¿no? En este país esto no es así, es decir, la gente que trabaja en radios libres y comunitarias no gana ni un duro. Entonces, en rosas de excepciones que podemos comentar ahora. En vuestro caso, en el caso de vuestros medios, y ahora empezaremos un poco a pasar al bloque de la sostenibilidad, ahí lo que nos comentaban nuestras compañeras es que hay unas legislaciones en estos países, en Francia, en Alemania quizá la cosa era un poco más laxa, ¿no? Pero precisamente en Francia era bastante fuerte, una legislación que ampara a una comunicación, podríamos hablar ciudadana, ¿no? Y no hablaba de comunicación profesional, porque se entiende que cuando una persona está en una radio locutando, haciendo una técnica o lo que sea, o trabajando en una radio, es un profesional de la radio, independientemente de que tenga la titulación que tenga, ¿no? ¿Se busca o se intenta desde vuestros medios a vuestro nivel personal, pensáis que debería de alguna manera, no sé si legislarse o institucionalizarse de alguna manera? Estoy hablando a largo plazo, entiendo que hay muchos medios los que estamos aquí, algunos tienen 25 años, pero otros meses. Toda esta aparición de nuevos medios, ¿para equipararlos de alguna manera a los medios generalistas grandes, o esto es algo que no os importa lo más mínimo? Sí. Máxime, un pequeño inciso, porque ahora hay subvencionadas revistas como Rock Deluxe, quiero decir, o sea, que cuando se quiere abrir la mano, pues se puede hacer. Yo, justo, bueno, aunque Yolanda lo podrá explicar mejor, justo antes de venir había visto que en Melilla se habían sacado antenas, o sea, emisiones de FM a concurso, ¿no? Y que se había tenido que repetir porque no contemplaba la opción de que esas FM fueran acogidas por radios comunitarias, que ni siquiera en la propia legislación salía la palabra radios comunitarias, entonces no podían optar a esas radios. Yo creo que en el caso de las radios comunitarias sí, porque según tengo entendido, tanto en Chile como en Argentina, digamos que el espectro comunicativo se divide en tres partes. Por un lado está la comunicación del tercer sector. Hablo del espectro radioeléctrico del tercer sector, por otro lado la comunicación pública y por otro lado la comunicación privada o comercial, y hasta ahora creo que en España, bueno, si me puede corregir más Yolanda, creo que eso no existe. Y en cuanto a la parte que hablabas de si necesitamos para el resto de medios que no estamos en ese espectro una legislación distinta, yo creo que no. Bajo mi punto de vista, creo que somos medios que hacemos información y que ya estamos equiparados a ellos. Ahora lo que falta es saber cómo nos sostenemos siguiendo nuestros propios principios, porque a lo mejor pues no queremos tener un banner de Bankia. Uh-huh. Pero Bankia pone pasta, pero no queremos tener un banner de Bankia. Entonces, ese es el debate que está surgiendo ahora, pero no creo que haya que tener una legislación distinta. Uh-huh. Hombre, lo que permite una legislación que reconozca las radios comunitarias es que estés en la FM de manera legal y que no llegue cualquier día Intereconomía y te pise el dial y se cargue 20 años y te lleven por teléfono y te digan, hola, estamos de pruebas y nos vamos a cargar el 107.5. Y tú dices, pues no, porque llevamos aquí muchos más años que tú. Pero claro, ahí entras en una historia de me tengo que pelear yo con una radio que sí que tiene... que en ese momento va a emitir ilegalmente porque no puede tener esa potencia, pero a mí que me va a hacer caso porque yo soy una asociación. Y lo que comentabas es verdad, en Francia se les llaman las radios asociativas y sí que, claro, molaría estar así de bien reguladas en España. Molaría un montón porque se consideraría también, pues es un espacio en el que participar y además es que se tiene muy en cuenta y hay mucho dinero también, pero también tienen otro concepto de radios, o sea... También Europa está muy guay, muy bien regulado, pero yo he estado trabajando también en una radio comunitaria, por ejemplo, en Irlanda, y más proyectos que he conocido, y no sé yo si el regular tanto las cosas no hace que se pierda un poco de vista el estar en la tierra y el estar en contacto con la gente del barrio, con los movimientos sociales de tu ciudad, de tu estado. No sé, a mí los proyectos que yo he ido conociendo por ahí me parece que se alejaba un poco el tema de que estuviesen tan reconocidos, porque bueno, con Amarc, fue con Amarc o con otro proyecto, estuvimos en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, y nos recibe ahí la ministra francesa de no sé qué, y es como, ¿y nosotros aquí de Radio Enlace? ¿Sabes? Es que esto lo cuentas en España que no saben los políticos ni qué narices, es una radio comunitaria, y aquí en Europa te abren una sala, te dan café, ¿sabes? Qué impresionante, y yo decía... Claro, y eso es porque los franceses pues lo han labrado años y años en otros países, pero creo que se pierde un poquito ahí. Pero molaría por otro lado, yo qué sé, todo un debate. Bueno, respondiendo a tu pregunta de si creo o creemos que se debería legislar el tema de las comunicaciones para equiparar unos medios con otros, claro, creo que se debería, pero no creo que vaya a ocurrir. No interesa. En un país donde no este gobierno, sino todos los gobiernos han tenido a su disposición los medios de comunicación como gabinete de prensa, obviamente no les interesa en absoluto que existan medios libres. Tengo muy poca fe en que eso vaya a ocurrir, al menos a corto plazo. Hombre, no sé, ya están hablando de golpes de Estado y no sé qué. Proponer una ley, ¿sabes? Propón y a lo mejor sale. Hombre, no solo no le interesa al poder o al Estado que no haya gente que pueda dar un pensamiento diferente, sino que además se han montado todo el sistema de leyes para que parezca algo natural. O sea, yo tengo todo el espectro de la FM y de forma natural, si tú quieres ocupar una parte de este espectro que es público y no es tuyo, tienes que pagar. Tienes que pagar dinero que principalmente la mayoría de los proyectos de radios libres o de radios comunitarias no tienen dinero para pagarle al Estado cuánto vale una frecuencia. De ahí que te llegue alguien que sí lo pague y que te pise todo el dial tranquilamente, como ha pasado no solo con vosotros, sino con todas las otras radios que están así, que aunque tengan tirón, pues cuando llegue alguien que le dé dinero al ayuntamiento o a la diputación que puede incluir en sus presupuestos para tapar sus propios agujeros, pues la gente va a decir, pues mira, mejor me quedo con este que paga, y a ti que no pagas nada y que encima me molestas porque no me gustas, porque tú das unas noticias que no me gustan, pues te dejo fuera. Sí, pero en vuestro caso, además, en el caso de la tele, es especialmente interesante, ¿no?, el asunto. TLK, además, tiene su propia experiencia. Bueno, es que lo de la experiencia de TLK es un poco peor, porque TLK sí que paga. Y aunque pagues, aunque estés con tu licencia y que cumplas con la legalidad, con la mínima legalidad que te ponen, pues aún así puede haber una confusión entre órdenes, porque es lo que ha pasado con TLK. Se quería cerrar la emisora de emisión que tenía, alegando que había una orden de derribo del edificio. Esto fue lo último que dijeron, que como había una orden de derribo del edificio de hacía 20 o 30 años, pues que lo iban a hacer ahora y que tenían que cesar toda la emisión. Afortunadamente, creo que ha habido algún que otro juez o jueza que lo ha parado, porque creo que en el edificio vive gente también. En fin. Entonces, el problema de la relación con el Estado siempre va a ser ahí. No porque cambien la ley va a mejorar la cosa, porque si el político que la tiene que cambiar no quiere que mejore, pues no va a cambiar la ley ni nada. Sería mejor que nos reconocieran nuestra labor social y que nos dieran subvenciones, escucharme bien, subvenciones para que podamos comer y comprar material. Lo que ha dicho. En fin, que el activismo no da de comer, pero es lo que hay ahora. Si eres confidente, sí. Perdona, Laura. El asunto es, la pregunta no iba tanto por el hecho de que, yo entiendo que es evidente que para el Estado no es una cosa rentable ni beneficiosa que haya unos medios críticos, sino que si era un anhelo vuestro, personalmente, o de vuestros medios, el que se regularizara de alguna manera todo esto. Hombre, a ver, obviamente la forma legal, la institucionalización, la forma legal de un medio influye. O sea, un CIF te abre muchísimas puertas para empezar, y ya eso es el mínimo primer paso. O sea, es que puede ser un CIF de una asociación, de una cooperativa, pero bueno, ya es una manera de pasar por el aro, por llamarlo de alguna manera. Pero luego también es cierto que muchas veces nos obsesionamos con la fórmula, y hablo en el caso de La Marea, uno de los estandartes, la apuesta es una sociedad cooperativa, es la economía de cooperativas, ¿no? Pero luego también es más importante la práctica diaria que la forma legal, y eso lo decía en concreto, bueno, así en charlas con La Marea, pues eso, que las cooperativas suponen muchos retos, dejando a un lado la parte de la burocracia, que no se la deseo ni a mi peor enemiga, o sea, dejando eso a un lado, bueno, pues entre que no está muy extendida, no hay mucho conocimiento, y que la gente que estamos allí, pues tampoco tenemos experiencias, como ser tu propio jefe, tu propia gestora, tu propio todo, tienes que hacer todo, y bueno, es muy, muy, muy trabajoso y complicado. Hablando con un grupo, bueno, es una gente que está en el País Vasco, que son los que montaron en su día Mondragón, y bueno, un grupo de ellos, no recuerdo ahora el nombre, se han especializado como en asesorar a cooperativas. Y hablando con ellos decía, mira, sí, la cooperativa está muy bien, pero realmente lo importante no es que tú estés, tu empresa esté registrada en el registro de sociedades cooperativas, sino que funcione, que esté formada por personas con una mentalidad cooperativista. Que esté presente esa manera de trabajar, más que la fórmula legal. Y bueno, puedo hablar por mi experiencia personal. Hace años trabajaba en un sitio que funcionaba como una cooperativa, aunque la fórmula legal era una SL, creo recordar. O sea, que es que luego, bueno, tiene las dos caras. Yo, con respecto a la regulación, diría, virgencita, que me quede como estoy. O sea, nosotras, viendo que en la calle, hacia el ciudadano, lo que se está intentando crear es una ley mordaza que les amordaza a ellos, pero amordaza a cualquiera que quiera comunicar, casi que preferiríamos quedarnos como estamos, porque teniendo en cuenta que el poder no está de nuestra mano y que los ciudadanos no tienen una manera participativa de cambiar esas leyes, pues todas las leyes que fueran para institucionalizar las maneras de comunicación acabarían dándole aún más dinero a los de siempre y aún más mordaza a los que queremos hacer una información libre. Y llevamos media hora y no hemos hablado todavía de la AED, que ha sido una de las últimas barbaridades que ha intentado legislar el gobierno de una manera muy extraña. Para quien no lo sepa, la AED es una asociación de editores de prensa diaria, donde se engloban muchos de los poderosos. Y, por ejemplo, pues El País, El Mundo, la ABC, La Razón, todos esos están dentro de la AED. Y lo que han intentado es, mediante la ley de propiedad intelectual que había hecho la ley SINDE, pues han intentado obligar a que todas aquellas cosas que se hacían por internet, que lo hacían los propios ciudadanos, que eran agregar noticias y demás, o sea, el ejemplo más claro, Ameneame, o poner una tasa, que se le llama tasa Google, para que parezca que Google es el malo, ¿no? Donde cada noticia que se subiera a Ameneame, Ameneame debería pagar, por ejemplo, al país. Pese que realmente el país está llevándose una cantidad de visitas bestia y que tiene community managers trabajando específicamente para subir esa noticia a esas redes sociales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, pero a lo mejor estamos hablando de una red social distribuida como Pumpio. O sea, que es bastante peligroso lo que están intentando legislar y lo que a día de hoy está aprobado. O sea, no lo han colado. Hay un boicot terrible por parte de la ciudadanía. Que además es muy curioso lo que se está produciendo, que es que esta ciudadanía está boicoteando esos medios de comunicación y todavía no conocen las opciones que tenemos aquí en esta mesa. O sea, que es bastante curioso, ¿no? Que han conseguido expresar su rechazo hacia lo que no quieren, que es que le dejen de informar, aunque sea mal, y no han conseguido transformar esa rabia en algo propositivo, que es apoyar a esos otros de que estamos aquí. Entonces, quizá para mí esa sostenibilidad jamás podría partir desde los aparatos del poder, sino desde la ciudadanía, que es quien nos debería apoyar. O sea, en Diagonal somos libres porque tenemos 5.000 suscriptores y porque cuando hemos quebrado han venido en rescate cual jinete, como el príncipe en corcel, pero en el crowdfunding, y nos han puesto dinero de vuelta. Entonces, la libertad jamás vendrá por lo que te intenten legislar. O sea, la libertad vendrá por un deseo de libertad y cuando tengas la suficiente comunidad, suficiente apoyo de esa ciudadanía. Entonces, para mí, ojalá que todo pasara más bien por... O sea, preferiría que ese dinero se diera, por ejemplo, hay un proyecto muy bonito, que es el Foro Andaluz de Comunicación, y están utilizando parte del dinero que iban generando en educar en institutos y en colegios sobre la importancia de las redes comunitarias y cómo hace Radio Enlace. Pues trabajar con la gente del barrio, trabajar con los críos para que aprendan la importancia de comunicar y de apoyar. O sea, creo que me enrollo. Muy bien, muy bien. Luego como antes había comentado el doctor Harry, vamos a entrar en temas específicos de sostenibilidad, financiación y todo esto, y creo que está muy relacionado con la tasa EDE, porque la tasa EDE puede hacer a ella pues quien esté en la EDE. Es decir, a mí, por ejemplo, con una empresa que opera en paraísos fiscales como Google, que afore a medios de comunicación, sean como sean, a mí me parece excepcional. Entonces, ojalá esas pelas fueran también, pues cuando determinados tipos de agregadores, como por ejemplo como es Ameneame, pues que también que podrían pagar pues a Diagonal y a La Marea y tal. Pero bueno, luego si os parece, también lo tratamos en la parte de sostenibilidad. Hace años había como la canción de Ilegales, ¿no? Corren los bares un blues secreto, se comentaba, que solamente leían contrainformación, accedía a contrainformación quien la hacía. Vosotros que estáis en medios alternativos, ya digo porque hemos superado ya la fase de la contrainformación y todo eso, la pregunta va por otros lados. O sea, ¿cómo es vuestra relación con los medios, digamos, más mainstream o más habituales, ¿no? Yo, por ejemplo, pues, y eso me cuesta problemas de pareja. Yo cuando llego a casa, para desconectar, me pongo el programa más facha, 13TV y todo eso, porque me parece como el circo romano, ¿no? Entonces me hace mucha gracia y sería pues como ver los teleñicos, pero realmente no me afecta. Bueno, o creo que no me afecta, de repente, ¿no? Cuando empiece a decir cosas súper patriarcales y racistas, ya me doy cuenta que tendré que estar una temporada desprogramándome, ¿no? Pero creo que de momento, afortunadamente, no es el caso. La pregunta va en dos direcciones. ¿Es realmente un poco verdad que quienes más leemos, o sea, quienes más escuchamos radios libres, leemos Diagonal, estamos con el 15M y toda la historia, somos quienes estamos más implicados y tal, por un lado, ¿no? Es decir, vuestras parejas, familias y amigos cercanos tienen mucha constancia de todo ese universo, a lo mejor demasiado fragmentado, que hay por fuera de los medios de comunicación oficiales. La primera pregunta. Y la segunda, si seguís escuchando la SER, en caso de que alguna vez lo hubiese escuchado, o os ponéis la COPE para de alguna manera salir todas las mañanas con energía, compráis prensa impresa, ¿cómo va el tema? Habéis puesto todo caras de horror. Ahora no nos oye nadie, podéis sinceraros, ¿eh? O sea, si escucháis la COPE lo podéis decir sin problema. Pues si fuera verdad que existe... O sea, yo creo que la palabra era cuál es uno de los retos de los medios de comunicación críticos, es alcanzar esas otras capas de la cebolla. Entonces, no estamos consiguiendo trascender tanto como nos gustaría, y me temo que sí, que la gente más crítica estamos a su vez consumiendo y colaborando con los otros medios de comunicación. Creo que tenemos un gran problema de trascender, y hay veces que nos quedamos en estas posiciones porque tenemos una posición de underdog que, al fin y al cabo, salir de nuestro círculo de confianza nos hace sentir incómodos, porque cada vez que traspasemos aquellas fronteras tendremos que volver a la asamblea y decir, oye, que nos ha llamado Ana Rosa Quintana y dice que tenemos que salir hablando de Y entonces cada momento de esos es un conflicto en nuestro pequeño espacio asamblear en el que nos sentimos a gusto y nos hace que no nos sintamos cómodos. Y entonces con los otros medios de comunicación pues tienes cosas tan curiosas como que hay gente de esos medios de comunicación que conocen y trabajan contigo con seudónimos, y luego tienes otras que ni siquiera te conocen, no existes, que vienen a verte y te están preguntando por una cosa súper marciana y dices, pero no sabes quién soy, no sabes que existo. Y luego está el tema de que nosotros los comentarios que tenemos, porque nos lleva la gente por internet, hay veces que te llegan por un agregador de noticias, por una red social, entran, le notician, se van y ni siquiera se dan cuenta del proyecto que hay detrás. Entonces, cuando lo ves en un medio impreso, todavía te da tiempo un poco a pensar y a verlo de una manera más holística, pero cuando te llega una noticia tan, dices, pero ¿cómo es posible que me hagas este comentario tan extraño en que no entiendas quién hay detrás? O sea, y bueno, pues yo que soy la de Publi, es como, Dios mío, el adblock es la gran maravilla de la sociedad. Pero cuando tú te metes con un adblock en cualquier página de internet y no te das cuenta que leer el diario con su publicidad de Bankia no es lo mismo que entrar en la marea, ostras, es que es un poco duro, ¿no? O sea, que no te das cuenta que esa publicidad es completamente distinta y que te parezca lo mismo, ¿no? Entonces hay que un poco educar la mirada de, Dios mío, qué pesada estoy de los lectores. Bueno, en La Marea, encantadas de que nos entrevisten en la SER, en la COPE, si se les pusiese por ahí. Sí, en ese sentido, sí, por esto que comentaba antes, de nuestra vocación es llegar al máximo público sin renunciar a unos principios en ningún caso. Unos principios, como comentaba Aurora, de fondo, ¿no? De forma y otros de la mirada de la información. Puede que quizá hacia afuera sí que haya una barrera muy grande, pero bueno, hay que ver el lado positivo y es las, no quiero decir sinergias, no me sale otra palabra, pero bueno, las interrelaciones, los apoyos, el apoyo mutuo que se da entre los medios críticos, alternativos o como les queramos llamar. Un ejemplo aquí, pues Ion Radio, Diagonal y La Marea, o sea, en La Marea colaboramos Ion Radio y La Marea, Ion Radio y Diagonal en múltiples y variadas formas, y eso pues es la parte positiva también, el reforzarnos unas a otras. Hombre, pues yo, en fin, decir... Tú lees el Marca. Venga, vale. Bueno, más que el Marca, leo el As, pero... Sí, yo me motivo por las mañanas escuchando a Jiménez de los Santos. Es lo que me hace un poco consciente de... Bueno, no, en serio ahora. Realmente llegar al gran público, a la gran masa de gente, no es lo que nos interesa desde Toma la Tele, TeleK, porque nuestro objetivo es llegar a la conciencia de la gente. Dando voz a los que no tienen voz, lo que intentamos es que dentro de las personas algo haga chic en vez de hacer choc, que es como lo está haciendo últimamente siempre. Entonces, como lo que queremos es llegar dentro de cada persona, no nos valen los números, aunque los tenemos un poco bajos. Me gustaría que fueran millones de las visitas en nuestra página, pero no lo son. Pero sí, lo que nos interesa a nosotros es hacer las cosas como las queremos hacer y contar las cosas como pensamos, como vemos nosotros que están pasando. Entonces, hay un momento en el que hay que elegir entre dar un contenido más sesgado para llegar a un mayor número de gente en una neutralidad o dar las cosas como tú las quieres dar sin cortarte para llegar a la gente que te quiere escuchar. Porque hay gente que nos quiere escuchar y que quiere oír otra cosa. A esa gente que ya ha hecho chic, es a donde queremos llegar. Ojalá fueran más cada día, y de hecho lo son. Bueno, en Disopress la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras. También queremos llegar al máximo segmento poblacional. Tenemos un poco una estrategia de bomba-racimo, sin que ello conlleve una minoración de la calidad, pero sí queremos llegar a todos los medios de comunicación. A pesar de que eso conlleve en determinadas ocasiones que la información que nosotros ofrezcamos como agencia, algunos medios lo vayan a manipular. Contamos con eso, pero creemos que van a ser ocasiones más puntuales. Yo, por ejemplo, siempre pienso con el tema de los desahucios, que es algo que está ahora muy, muy candente, ¿no? Pienso que si nosotros vendemos una noticia a un medio de derechas, o de ultraderecha, donde se haga una interpretación neoliberal de la situación de los desahucios, y eso lo leen esos lectores, y luego le vendemos ese mismo contenido a un medio de izquierdas, por hablar de derechas y de izquierdas, que esto tendría mil matices, ¿no? Pero me lo vais a permitir, y los lectores de izquierdas pues tendrían esa otra interpretación, y así en todas las diferentes ideologías. Yo creo que al final el lector o el espectador, que no es tonto, al final va a decir, bueno, algo está pasando. Quiero decirte, este me está diciendo que han desahuciado a esta persona porque no paga, porque es un vago, porque no cumple. Este otro medio me está diciendo que lo están desahuciando por otros motivos. Pero me da igual lo que me cuenten. Algo está pasando, la cosa va mal, me están mintiendo desde el gobierno cuando dicen que ya no hay desahucios, que la policía no hace esas actuaciones, que tal y cual. Y va a ser posible que ellos sean un poco más críticos y saquen sus conclusiones. Para hacer esto, para llegar a toda esta gama de medios de comunicación, nosotros también queremos tener algo así como una estrategia. Yo siempre he pensado que estratégicamente fue muy interesante aquello que hizo de 15M de no tener banderas. También era interesante lo de no hacer botellón. Pero bueno. Pero lo hice por el litro de mago que tengo en la mano, no lo pueden escuchar, ver nuestros oyentes. Claro. Bueno, pues nosotros hacemos un poco algo así, ¿no? O sea, intentamos, sí que nos posicionamos, como bien explicaba Aurora de Diagonal, pero intentamos utilizar un lenguaje que no sería aquel lenguaje de a las barricadas, sino un lenguaje que no produzca rechazo en determinadas personas que, aunque sí tengan la posibilidad de estar de acuerdo con algo que estamos contando, pero podrían sentir un rechazo ante determinadas palabras que puedan estar identificadas con colores. Esa es un poco la estrategia que tenemos. Bueno, sobre quién escucha Radio Enlace, en mi caso, pues geográficamente, por la FM, quien vive en el noreste de Madrid, básicamente, no hay más. Por internet, pues bastante más gente, y con esto del Facebook y todo, pues oye, eso se ha potenciado bastante. Pero sobre todo lo escucha la gente que hace cosas en Radio Enlace, obviamente. Pero bueno, de ahí la lógica de, a cuanto más formemos en la radio, pues más programas harán, más se lo pondrá su madre o su padre, ¡ay, que sale mi niño! Y lo escucha, y de ahí engancha con el programa que viene después, y de ahí se van enganchando. Y como nuestra filosofía no es tanto que la audiencia sea grande, sino que haya muchas radios en muchos sitios, y cuando haya cosas grandes las hagamos en red y todas las radios, pues estamos retransmitiendo desde todos los barrios, y así por FM te captan y dicen, caramba, ¿qué es esta radio que me están contando en Vallecas y en Hortaleza? Lo mismo, está hablando el mismo tipo. Porque estamos conectados, somos grandes cuando tenemos que ser grandes y somos pequeños cuando nos tenemos que ocupar de lo local, que básicamente es de lo que más nos ocupamos, aunque toquemos todos los temas, pero lo local es nuestro fuerte. Sí, yo también creo que realmente quien consume estos medios de comunicación es la gente que más está metida en la burbuja, ¿no? Y muchas veces cuando de repente tú haces chic y dices, voy a salirme un momentito de la burbuja, Y te relacionas con, yo que sé, con otra gente. Yo que soy de un pueblo de Guadalajara, pues llego allí a mi pueblo con mis amigas de toda la vida, y es un mundo irreal para mí, o sea, totalmente distinto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, y no conocen Diagonal, no conocen La Marea, no conocen... Y sin embargo aquí, pues ya ves tú, Diagonal ya lleva 10 años. ¿Quién no conoce Diagonal? Entonces, claro, cuando... No, porque Diagonal es un periódico que lleva aquí 10 años, que no sé cuántos... Yo ni idea, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, la idea que tenemos nosotros también desde Ion Radio es intentar llegar a todo el mundo, y por eso de ahí, pues eso, que entrevistamos a un falangista, pues sí, a lo mejor tu comunidad falangista va a escuchar el reportaje en el que sale tu líder y vas a escuchar también otras cosas que hablan sobre eso, ¿no? Y la idea es llegar a cuantas más mejor, y yo creo que poco a poco también nos vamos dando cuenta de que eso es verdad, y que se puede cambiar y se puede seguir, y que realmente, pues yo confieso que hace 2 años, cuando estaba estudiando la carrera y tal, leía casi todos los días El País, y ahora no, es que me niego a leerlo. De vez en cuando paso para ver cómo ha enfocado una noticia, pero no... Bueno, me tengo que ir, pero no quería hacerlo. Bueno, me tengo que ir a Sangre Fucsia, el programa que a continuación de Barrio Canino sonará en Agora Sol Radio. Muchísimas gracias, como siempre, a Barrio Canino, a todos los compañeros y compañeras que han estado aquí, y creo que hace falta una segunda y quizá tercera parte de este debate. prometido. Antes de continuar, yo quería comentar que en la cobertura, decías que está creciendo el número, en la cobertura que hicimos este 22M en Agora Sol Radio, no quiero dar números para no generar envidias, pero fue algo realmente espectacular, o sea, realmente espectacular. Batimos todos los récords que jamás habíamos tenido de audiencia y tuvimos una alimentación de gente de fuera comentando la jugada, que no todo el mundo era de la contrainformación ni nada de esto. Entonces, un compañero que me planteaba la historia, me decía, ¿qué está pasando? Llegó el 22M y la gente empezó a conectarse ahora o a otros muchos medios, otras muchas radios que emitieron, o gente que hizo coberturas de todo tipo, en Telecá también se hicieron cosas, no la tele. Como este es un proceso por el cual de repente la gente ha empezado a tomar conciencia, y no solamente la gente que habitualmente escuchaba estos medios, de que lo que le estaban contando en la televisión era un poco absurdo, ¿no? Cuando, y que entiendo que cualquier persona que vea la foto esa de Colón y había 30.000 personas, pues dicen, no es lógico. Bien, pues esto es para darnos ánimo y que muy bien, que adelante. Y quería entrar ya en el tema espinoso, bueno, espinoso o no espinoso, que es el tema de la pasta, amigos. El tema de la pasta, sostenibilidad en los medios alternativos. No sé si os atrevéis a contarnos vuestra experiencia directamente. Ah, yo sobrevivo de esto, yo no tengo ni un duro, aquí no vemos nada, nosotros estamos forrados. Que pague Google, joder. Que pague Google, ¿cómo lo veis? A ver, contándoos un poco. Yo, además, que dentro de las miles comisiones que hacemos Diagonal, que tan pronto como somos una asamblea nos toca fregar un baño como hacer contabilidad, también pertenezco a administración. Entonces, en administración nos asustamos con las cifras. ¡Ay! Y bueno, pues nuestra independencia pasa porque no pedimos subvenciones, no tenemos ni partidos políticos ni sindicatos detrás. Entonces tenemos a las suscriptoras, esas 5.000 suscriptoras. La Publi es una opción pequeña, o sea, no supone más del 20% ni de los contenidos ni de los ingresos. La distribución del periódico también es bastante mínima. Hacemos cosas absurdas como conciertos, hay un momento que ya no sabemos si somos agencia de eventos o qué. Y claro, tenemos una plantilla de trabajadoras que no siempre han cobrado. Yo creo de los 9 años de Diagonal, no sé si se han cobrado los 4 últimos. Y hay un momento en el que llegamos a la quiebra, que ya le estábamos viendo las orejas al lobo, llevamos tiempo sin cobrar, se hace el crowdfunding y de repente la comunidad devuelve. Entonces, lo que pasó era como la peli esta que repiten siempre de Fancapa en Navidad, que de repente la gente venía, ¡ay, que yo pongo 5 euros! Pues todo eso, pero en versión digital, muy bonito. Entonces te das cuenta hasta qué punto la labor que estás haciendo es importante y estás devolviendo a una comunidad, porque como comentaba la compañera de Radio Enlace, nuestra idea tampoco es tener pérdidas, solamente queríamos poder seguir pagando la imprenta. Sin ánimo de pérdidas, es que me lo he quedado. Pagar unos míseros sueldos y cuando llegara y fuéramos boyantes poder empezar a pagar a las colaboradoras que tenemos cerca. Entonces se empiezan a generar otro tipo de dinámicas que son las que hacen que pueda aparecer ese crowdfunding, como toda la parte de intercambio. O sea, nosotras, cosas como la publicidad, parte se gestiona por intercambio. Entonces no es que hayamos inventado la rueda, es que si hay un grupo, voy a poner un grupo como ejemplo, Suindigentes, que son buenísimos, iban a lanzar un crowdfunding para sacar un disco, porque es una gente que toca en la calle y son muy buenos, los podéis ver por aquí en Tirso, por ejemplo. Es que esa gente necesitaba la publicidad, nosotras se la damos, a cambio ya nos dan un concierto en Tabacalera, nosotros ponemos una barra donde hay freeze en cola, que a su vez pone la publicidad, y en un momento determinado se saca dinero de vuelta. Son procesos muy complejos, es hacer encaje de bolillos con los intercambios, las relaciones sociales, y acaba funcionando de vuelta. Entonces, esto es mucho más complejo que irte y decir, venga, yo quiero aquí un anuncio grande que sea de Bankia, que luego me pueden llamar y decir que esta información de Toca Bankia no la cubra, que es lo que ha pasado en algún medio que se dice independiente. Pero, ¿sabes? Es lo que tiene. O sea, nos cuesta muchísimo más trabajo, y lo que no se dice de la sostenibilidad es que algunos de los compañeros que están aquí lo sabemos, no solo es la económica. Hay una sostenibilidad en las cooperativas, no en las de comunicación, en todas las cooperativas, que es la humana. Y esa es la que es realmente difícil. La precariedad que llevamos acaba incidiendo en nuestras vidas y en nuestros cuerpos y nuestras relaciones, porque tenemos una sobrecarga de trabajo y nuestras relaciones humanas se acaban viendo un poco mediadas por eso, ¿no? Entonces, esa es la cosa que desde que hicimos el crowdfunding nos sinceramos, Diagonal no sabemos hacer tan bien. O sea, de cara hacia adentro no sabemos cuidar esa sostenibilidad humana que haga que, jolín, queremos trabajar 8 horas y no trabajar los fines de semana y cosas así, pues eso es lo que no conseguimos hacer. Y lo cubrimos con la excusa de, bueno, es que el resto de trabajo que hacemos es militante. Y dices, ya, pero es que mi cuerpo está cansado y no sabe qué parte de ese trabajo es militante y qué no. Y cuando voy al médico, el médico me echa la bronca porque me dice que la militancia también paga, tiene su efecto, ¿no? Pues esa es la parte económica que es compleja, y nosotros somos uno de los proyectos más grandes y podemos sobrevivir gracias a que existe un ecosistema pequeñito, ¿no? O sea, que de economía social que hace que seamos viables. Nosotros pertenecemos a mercado de economía social que, bueno, pues está empezando a funcionar cada vez con más auge y potencia. Es una de nuestras grandes apuestas y que le dedicamos muchas horas de curro, porque sabemos que es importante que no solamente nosotros seamos sostenibles, sino que el lector no tenga que dejar de comer por comprar un diagonal, y que el anunciante también coma, y que el distribuidor, por ejemplo, nuestros distribuidores son cooperativas en bicicleta, pues también esa gente coma. Entonces, ir creando un poco que los beneficios que nos entren vayan volviendo de vuelta un poco a la comunidad, que es pequeña, que ojalá vaya siendo más grande, bien, pero que todos podamos vivir con un poco de holgura. Ha dicho holgura, que ha soltado el micro y no lo habrán oído. Es la primera vez que utilizo la palabra holgura, no sepáis. Exacto, gracias. Bueno, desde Toma la Tele, nosotros no conocemos lo que es la militancia, nosotros lo que conocemos es el activismo. Como somos muy activos, pues así no va, que no paramos. Nuestro presupuesto, como siempre, es cero. Como el de Barrio Canino, muy bien. Estamos aquí, economistas de renombre, estamos aquí, veo, ¿no? Bueno, realmente nosotros tenemos más renombre porque creo que Toma la Tele tiene una deuda de 200 y pico euros con uno de sus miembros. Vamos ya. Luego vamos al cajero, no te preocupes. Y bueno, nosotros como colectivo que se dedica a las audiovisuales y que tiene como intención tomar todos los canales de televisión para quemarlos y quedarnos nosotros como único canal para las ondas, ya no sé qué estaba diciendo con toda esta tontería. Sí, presupuestos, esas cosas. Presupuesto cero y que debíais 200 pavos. Pues sí, más o menos nosotros colaboramos con la gente, nos lo autopagamos todo, pero Teleca por su parte funciona con suscripciones de su propia gente, aunque me parece que su cuenta de gastos llega para el local y poco más, porque estamos un poco todos igual. Y el problema nuestro en Toma la Tele es que como hemos renunciado a todo tipo de financiación comercial, sino y lo que queremos es servir como altavoz para la gente, no vivir de esto, pues no tenemos un modo de financiación fuerte más allá de las fiestas que montamos o de alguna actividad más puntual como chapas o camisetas. Y todo el resto de los gastos los cubrimos nosotros. Esto es lo que se llama activismo, o sea, que tú lo pagas. Vamos. Y bueno, lo que pasa es que bueno, ahora hay varias opiniones distintas. Estamos con el proyecto de ver si cambiamos esto un poco para hacerlo más sostenible. Aún no tenemos nada montado, que no me maten los de Toma la Tele, ¿eh? Esto no se habló en asamblea, pero bueno, hay algunas ideas que se están fermentando pues para entrar dentro del mercado social o para intentar tener otro tipo de financiación que cuadre más con nuestros principios, que es que no haya beneficio sobre el trabajo social, que no haya una explotación, o sea, más o menos que la publicidad que demos nosotros tiene que ser una que sea nuestra realmente, no que se base en la explotación de otra gente, como suele pasar con casi todas las empresas. Por eso no tenemos ni un duro. Activismo, un compañero palmando y otro lo mismo. Vamos, por favor, con Disopress, a ver si está un poco mejor, por favor. Bueno, pues no te voy a mejorar mucho la perspectiva. Desde Disopress, pues al llevar tan solo 6 meses funcionando, no somos sostenibles. De hecho, no creo que haya nada más insostenible que Disopress. Bueno, ya veo que algo tengo, por aquí. Tengo un compañero que se llama Álvaro Minguito, luego lo voy a llamar, ¿vale? No pasa nada y tal. Pero sí quería dirigirme un poco a los oyentes que estén oyendo esta charla y que no compren publicaciones como Diagonal o La Marea, pues porque no les guste la publicación o porque les caiga mal, yo les diría que los compren solo por Disopress. O sea, que sí que mola. Bueno, y que compren también La Razón, pero solo cuando publiquen noticias de Disopress. La sostenibilidad en Radio Enlace económicamente es a través de los socios y socias, que son quienes hacen programa, que pagan 20 euros al mes, que hay como unos 110, he dicho antes, simpatizantes, que es una figura que se potenció desde hace 3 años, que es la gente del entorno cercana que paga una cuota, la que quiere, desde 5 euros, para apoyar el proyecto, y que eso ha crecido muchísimo y estamos súper felices y contentas. Subvenciones, aunque por lo que noto por aquí no os gustan demasiado. Comenta. Pero me molaría tener ese debate, porque realmente yo, desde mi experiencia personal, o sea, los proyectos que presentábamos al ayuntamiento, por ejemplo, que es quien nos financiaba algunos proyectos, pues sobre sensibilización y formación, ¿no? Y sobre todo por trabajar con perfiles de población. A mí es que, a ver, que a lo mejor ha habido consecuencias, que es que la subvención de igualdad no nos la vuelvan a dar por hablar de Gallardón en el programa. Ha podido suceder. Puede ser una relación causa-efecto. Puede ser, es verdad. La subvención de igualdad ya no existe en Radio Enlace y antes existía. Pero nadie jamás de los jamases nos ha presionado por nada. O sea, el dinero llega y bueno, y yo personalmente, esta es mi opinión, que son mis impuestos. Entonces me mola que vaya para proyectos en los que yo confío más que en otros proyectos. Pero bueno, me molaría tener este debate porque realmente quiero saber por qué no gustan las subvenciones. Y lo que decías tú, perdón, de la sostenibilidad humana, que eso es súper importante, y sobre todo cuando llegan estos tiempos de crisis. En Radio Enlace estábamos 3 personas trabajando a jornada completa y ahora están 2 a media jornada, que no es media jornada, ya lo sabía yo cuando me iba a ir, que no iba a ser media jornada porque echas 1000 horas más, pero que la sostenibilidad humana sí que ha sido importante también en este proceso de cambiar, de que todo el trabajo, mucho trabajo, se depositaba en quien curraba. Y ahora pues se ha trasladado bastante más la responsabilidad y el voluntariado se ha potenciado y se ha fortalecido. O sea que de ahí quiero poner un punto en positivo, que la crisis nos ha hecho dar cuenta también de que la estructura organizativa y humana pues que ha cambiado y ha mejorado para bien. Y también nos hemos cuidado más y hay más conciencia de lo que hacían los trabajadores de la radio, del trabajo invisible, de que la radio es una asociación que funciona sola y no. Y eso está bien. Bueno. Bueno, me adelanto ahí, luego te paso el micro. Pero con respecto al debate ese que tú querías abrir del tema de la financiación por parte de organismos públicos y tal, quizá el problema no es tanto el hecho de que un ayuntamiento te subvencione, que efectivamente es cierto, son tus impuestos. Bueno, también son tus impuestos los que han ido a Bankia, con lo cual poner publicidad de Bankia no estaría mal, pero bueno, esa es otra cuestión. Me mola tu rollo. En Barrio Canino tenemos que tener una conversación. Sí. Pero quizás el mayor problema es cuando tú generas un medio de comunicación con una estructura que está en base a la obtención de ese ingreso, porque es entonces cuando tú ya quizá no puedas decir nada que vaya en contra de ese organismo público que te está subvencionando, porque cuando quiera te aplasta. Porque si te retira ese fondo, tu estructura que has creado en base a ese ingreso fijo que tienes, se cae. Pero nuestra experiencia nos ha mostrado, es verdad, desgraciadamente el proyecto feminista, que era bastante fuerte, se ha caído. Sí, se ha caído y es una lástima y nunca hay dinero para la igualdad. Pero la radio ha resucitado, o sea, nos ha servido, nos dimos cuenta de, esto va muy mal, el porcentaje de subvenciones es más potente que el de los socios, simpatizantes, eventos y financiación propia. Pero el momento de crisis nos ha servido para ponernos las pilas y buscar más financiación propia y que el entorno se apodere de su radio y eso, y colabore. O sea que, yo qué sé. Bueno, en el caso de Ion Radio, pues hemos conseguido no tener pérdidas económicas. Y quizá, de momento, tampoco pérdidas humanas, pero igual dentro de poco sí, porque somos muy pocas. ¿Un asesinato o algo? Pérdidas humanas, efectos colaterales, ¿no? No, el proyecto de Ion Radio, que también no lo he dicho antes, pero tiene muy poco tiempo, empezamos pues a hacer producciones en septiembre del año pasado, nació con dos patas, ¿no? Por un lado, a una agencia de comunicación para intentar coger pasta de ahí que se invirtiera en la radio. Entonces ahora mismo no tenemos pérdidas, el gasto, porque bueno, como emitimos solo online y demás, pues tenemos los gastos son muy bajos. Pero con la agencia de comunicación vamos pagando las cosas que se van generando, o si tenemos que hacer algún viaje o alguna cosa, pero de momento ninguna de nosotras estamos sacando dinero de ahí. O sea que no es sostenible, porque no podemos vivir de eso todavía, y estamos en un continuo debate, transformación, y ver cómo podemos seguir adelante. Pero lo que sí tenemos claro es que, al igual que bueno, Diagonal, también estamos dentro del mercado social, y sí creemos en un mercado intercooperativo, en la solidaridad entre estas nuevas entidades cooperativas o asociativas que están naciendo, y que con el apoyo, pues en este caso, pues con la marea, a cambio de otro tipo de cosas, de difusión o demás, pues podemos seguir adelante. De hecho, tejiendo redes, solas no vamos a llegar a ningún sitio. Entiendo que no conocéis ninguna fórmula maestra, porque si no la habíais aplicado ya, pero podéis ¿tenéis conocimiento de alguna experiencia sostenible de comunicación independiente así que en el mundo suena, que haya funcionado o que funcione todavía, incluso fuera, no hace falta que sea aquí en España o fuera? ¿Os suena algo? ¿Tenéis algún modelo de referencia? Siempre, bueno, la gente dice, ¿no? Diagonal funciona, tal, no sé, habla de Diagonal. Diagonal lleva muchos años, tal, se puede. Diagonal funciona, es verdad. ¿Cómo se llama la radio que es de Estados Unidos, que es una radio comunitaria y que solo tiene la financiación de gente? O sea, y realmente hacen campañas que sacan un montón de pasta. ¿No suena? Es enorme. Bueno, si me acuerdo, lo digo ahora y lo pongo ejemplo, pero no me acuerdo. Radio Pacífica. Igual también tendríamos que plantearnos que no tenemos la seguridad de que un medio de comunicación pueda ser libre e independiente para siempre. Es decir, tenemos el ejemplo de Prensa Libre, por ejemplo, en Cuba, y yo no creo que a día de hoy sea completamente libre, pero se inició siendo un medio muy revolucionario y cumplió su función. En cuanto a estrategias, ciertamente no conozco ninguna. Efectivamente, si la conociéramos la habríamos aplicado, pero yo creo que va un poco en la línea de hacer alianzas entre todos los que estamos en esta mesa y muchas otras personas, y generar eso, estructuras, tejido, y quizás entre todos, ayudándonos, podamos llegar bastante más lejos de donde estamos ahora. Yo para variar voy a torcer un poco el tema, porque yo es que no entiendo que una emisora, que una televisión, que una radio pueda ser libre, pueda ser independiente, y que se relacione con el tema de la pasta, con el tema del bill metal. Aquí, si tú no tienes dinero, no puedes ni siquiera coger el método para ir a cubrir una noticia, con lo cual, o sea, todo esto, todo el trabajo que estamos haciendo, todo esto tiene un gasto, ¿sabes? Y no eres libre de ese gasto, por mucho que quieras que no tenga, que por mucho que quieras apartarte de la tentación de la subvención. O sea, sí, es cierto que si te basas solo en una subvención, cuando te quitan la subvención te hunden todo el trabajo que estás haciendo. Pero hay mucha gente que no tiene dinero y que el camino de esa subvención es el único camino que tienen, aunque sea para comenzar. Yo no veo tan malo que hay una subvención, ¿no? De hecho, qué carayo, en Toma la Tele lo que estamos haciendo es, y en Teleca, y lo que hacemos todas es defender lo público. Y jope, si estoy defendiendo lo público, yo quiero que lo público me lo devuelva un poco a mí, que para eso me estoy dejando yo aquí los cuernos en sacar las opiniones de uno de un pueblo de Villaconejo de arriba, y después coger después una rueda de prensa en Bilbao, o si tengo que irme con una compañera para que entre los dos saquemos una noticia. O sea, todo esto tiene que tener una respuesta, y yo creo que si el Estado somos todos, porque todos estamos pagando impuestos y por eso podemos reivindicarle al Estado que es injusto, porque lo estamos haciendo nosotras, el Estado. El Estado somos nosotras. Oh, ¿qué Adam Smith estoy quedando? Pero yo no veo mal que haya subvenciones. Esta, por supuesto, es mi opinión. En Toma la Tele tenemos un debate encendido con este tema, porque tenemos un problema de financiación y como renunciamos a las financiaciones estatales y renunciamos a las financiaciones comerciales, pues lo único que nos queda es autofinanciarnos, que un poco es lo que estamos haciendo. Nos quedan 8 minutos y ya para ir cerrando, ¿no? Porque bueno, la pregunta era un poco si había constancia de medios más o menos sostenibles. Yo desde mi punto de vista, yo creo que más importante si los medios pueden sostenerse o no, ¿no? Que bueno, tienen ciclos como todo. Yo creo que es importante lo que planteaba al principio Aurora, ¿no? También pues que la gente nueva que se embarca en nuevas aventuras no cometa los mismos errores, no caiga en dinámicas que de alguna manera pues se puede intentar evitar, ¿no? Ya digo, nos queda 8 minutos y lo lanzo para, por supuesto, para toda la mesa. ¿Qué nos depara el futuro, ¿no? Porque siempre hay muchos discursos muy apocalípticos sobre todo, ¿no? Desde el fin de las discográficas, si sigue habiendo discográficas, el fin de los medios de comunicación tal y como los conocíamos y solamente han desaparecido La Gaceta y Público, ¿no? Y siguen todos los que conocíamos, las radios, etcétera. Esperemos que no desaparezcan los medios alternativos, comunitarios, etcétera. Sintetizando un poco, ¿no? ¿Qué nos depara a nivel de prensa escrita, radios, agencias, etcétera? Yo soy muy optimista con respecto al panorama que nos espera, porque sí que estoy viendo un crecimiento en esos lectores críticos que tanto estaba demandando antes, ¿no? Y lo que sí noto es que van a ir cambiando mucho los formatos de narración que estamos utilizando, es decir, versus el lector de Diagonal que puede estar leyendo un texto de 3 páginas, ole ahí su paciencia y su concentración, las nuevas generaciones van a apostar por formatos visuales. Entonces se nota mucho que las infografías tiran más, pero no unas infografías que sean mascadas. Entonces los medios que serán capaces de sobrevivir, no solo porque hagan información crítica, sino que además sean capaces de llegar en los formatos adecuados. Y ahí es donde no conseguimos llegar y no sabemos todavía cómo hacerlo, porque estamos un poco anquilosados en viejas formas, que a lo mejor son más baratas o no sé, pero soltar este taco largo es más fácil. Bueno, yo creo que la crisis de la información lo que está consiguiendo hacer es que arranquemos a unas cuantas personas de la rueda televisiva de Telebasura, que incluyamos a esas pocas personas dentro de sistemas de contrainformación. De algún tronista de Telecinco, por ejemplo, sería maravilloso. Sí, pero con rastas y gafas. Y esto es algo que ya ha comenzado, es toda la crisis, la gente está buscando, la crisis de la información, la gente está buscando una versión más fiel a la realidad de lo que le están dando los medios generalistas. Entonces, aunque cada colectivo suba o baje, dependiendo de su propia historia, creo que no vamos a parar de ver un auge de contrainformación. Realmente hay que seguir usando esta palabra, porque si pensamos que la información de los canales generalistas es algo así como la verdad, pues realmente hay que reivindicar el derecho a la contrainformación, o sea, a la información real. Bueno, yo soy bastante optimista respecto a nuestro hueco, al hueco que nosotros podemos tener y que nos estamos apoderando en este momento. Creo que sí existe ese hueco y acabaremos progresando bastante en ese sentido. Y de cara a los medios generalistas, no es que vayan a cambiar, no van a hacer streaming en el reportero de Televisión Española, pero sí que yo estoy notando que está, de alguna forma nosotros y la audiencia estamos obligándoles a hacer ciertos cambios y están constantemente debatiendo cómo hacer periodismo. Sin ir más lejos, mi propio sindicato la semana que viene tiene una reunión que se llama algo así como las formas de hacer en el futuro o cómo cambiar el rumbo de la profesión, algo así, ¿no? O sea, es algo que está en todas partes, que se puede palpar, y bueno, entre que nosotros en nuestro hueco podamos hacer lo que nos toca y que también estamos modificando esa forma de hacer de los medios generalistas, pues creo que, vamos, para mí es muy positivo y muy optimista, no espero más. Yo creo que, como hemos hablado durante esta tarde, cada vez hay el periodismo ciudadano está en auge y cada vez hay más gente que quiere contar las cosas como las ve porque se enfada, como la cuentan el resto de medios, y dice, esto no es así, yo cuelgo la foto que he visto, pues de esa gente, o sea, yo creo que del querer comunicar surge el querer informarse en otras partes. Entonces de esa necesidad de necesito comunicar esto diferente, pero es que además necesito leer esto como yo lo quiero contar también, y de ahí se va a ir nutriendo y yo creo que llegará más gente a nuestros medios. Yo soy positiva. Pues yo en la misma línea que el resto de compañeras también pienso que eso, que la, al final la ciudadanía pasa de estar representada a querer participar en esta democracia, ¿no? Falsa llamada democracia, pero quiere empezar a participar, y creo que de esa participación pues también se está dando cuenta de que tiene que informarse de otras partes y de otras formas, y también nosotros mismos en los medios de comunicación también pues estamos viviendo un periodo de laboratorio, ¿no? De transformación también, y yo creo que lo importante es no tener miedo a esos cambios, a pensar que no hay nada doctrinario, que no hay nada que es así y punto y ya está, sino que la sociedad va cambiando, los medios también, los propios periodistas también, las lógicas cambian, y que, bueno, no sabemos muy bien a dónde vamos, pero sabemos que estamos en el camino, que hay que seguir transformando. Bueno, vale, amigos. Bueno, antes de despedirnos finalmente, el público ha ido creciendo a lo largo de la charla. Hay un turno de palabra. ¿Tienes alguna preguntilla? ¿Algo que queráis comentar, apuntar? Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a Álvaro, Karina, por organizar la charla, porque creo que es muy importante estos encuentros y que ojalá sigan en el tiempo porque vienen muy bien. Simplemente quería deciros que me gusta mucho la charla, pero quería apuntar en el debate que habéis tenido en una de las preguntas sobre el papel del periodista, que simplemente decir que yo creo que el papel del periodista es totalmente necesario a día de hoy y quizás más que nunca. Lo que no es necesario es los que se llaman periodistas y no lo son, ¿no? Y son los que dominan la esfera pública y están ahí alejando a la ciudadanía de esa deliberación colectiva. Y creo que efectivamente en los últimos tiempos mucha gente sin carné ha hecho mucho más por favorecer ese debate que los periodistas con carné. Pero creo que el papel del periodista es muy importante, es muy necesario. Un periodista que recupere los valores de la deontología periodística, un periodista que asegure una continuidad en el trabajo de generar información y de responsabilidad, y un periodista que colabore de igual a igual con los activistas, con las personas, con los movimientos sociales, compartiendo información, puesto que la información es un bien público. Y por lo tanto ha de ser libre y debe de volar por los mayores sitios posibles. Simplemente quería marcar eso. Gracias. Contesta si quieres. Solo quería puntualizar que cuando he comentado antes que el periodista ciudadano es el que está es una punta de lanza contra el carnet de periodista, eso no quiere decir que realmente ser periodista esté pasado de moda o que no sea necesario, sino que a lo que me refería era que cualquiera puede ser un periodista, solamente necesita ganas de informar y saber lo que dice. Bueno, en la misma línea que mi compa, porque a mí se me abrieron las carnes cuando te oí la palabra carné y tal, y me llegaste, que soy muy mayor, a la transición, donde peleamos un montón de gente porque no hubiera carnes que los daba siempre el poder, ¿vale? Soy socio fundadora de la Unión de Periodistas contra la Asociación de Prensa, que al final se los comieron, ¿vale? Porque, como siempre, había gente, mucha gente, pensando como tú. Y, desde luego, todo lo que sea ponerle barras a lo que es un periodismo, que es comunicar. No estamos hablando de la gente chorra de televisión, que no sé qué, no. Estamos hablando de gente profesional que lleva en un medio un montón de años, que sabe mucho mejor que el recién licenciado cómo hacer periodismo, y he tenido a montones de licenciados a mi lado en la radio, ¿vale?, que no sabían hacer la O con canuto y que venían además encorsetados y que eran los más, eran muchos becarios y eran los que estaban a las órdenes del poder, ¿vale?, y los que nos estaban comiendo. Entonces, perdona, que eres muy joven y se me ha puesto y va a decir otras cosas. En fin, lo del carné es que de verdad... Lo que iba a decir también es que respecto al tema de la financiación, estoy de acuerdo con mi compa de Toma la Tele, los medios alternativos debían ser sin cobrar, aunque fuera poquito tiempo el que se le dedicara, porque, como tú dijiste antes, estáis fuera del mundo, estáis en una burbuja que no estáis viendo lo que la gente... lo que la gente de verdad demanda. Y los medios, solo pediros que los medios seáis un poquito más, los alternativos, un poquito más fáciles para la mayoría de la gente. Los enteradillos ya nos enteramos. Muy bien, oye, una cosa, estamos fuera de tiempo. De hecho, a Juanca le están llamando, ya le están reclamando. Va a tener un problema familiar grave, como no lo dejamos. Seguimos con el debate, por favor. Un pequeño matiz, simplemente decir. Y luego una palabra que hay atrás, y por favor cerramos, ¿de acuerdo? Sí, ha abierto un debate muy interesante, me gustaría que se trate. No se puede ser, simplemente que con carne es una forma de hablar. Yo creo que el periodismo precisamente es una profesión que se aprende haciéndola y que es a lo largo del tiempo. Por lo tanto, es lógico lo que has dicho, vamos, pero creo que me has malinterpretado. Dicho esto, el compañero, y luego nos damos un fuerte aplauso y nos vamos. No, atrás, el compañero, que lleva el pobre ahí, y ya nos vamos, que estamos fuerísima de tiempo. Vale. Estamos pisando, así que no me genera a mí un problema en casa también. No solo lo tiene Juancar. Yo, esto es un tema totalmente distinto. Yo vengo porque hago un periódico vecinal en mi asamblea. Y bueno, quería, también estamos pasando por problemas de financiación y dije, oye, esto es interesante, a ver si me dan alguna clave o algo. Y bueno, veo que la mayoría estamos como en mi asamblea, que nos lo pagamos un poco entre todos. Pero bueno, ya me gustaría aprovechar para, a ver si podría... Publicidad, aprovecha. ¿Qué periódico es? El periódico Indignados, de Cosrada y San Fernando, de Asamblea 15M. Ahí. Y bueno, quería aprovechar, no sé si sería posible abrir canales de comunicación con algún medio de aquí, porque, por ejemplo, ahora en mi barrio van a construir una carretera por un bosque, y yo qué sé, que me gustaría que esas cosas también saliesen un poco del barrio. No sé si podríamos abrir canales de comunicación, mi periódico, con alguno de los vuestros. Ahora hacemos intercambio de tarjetas, no te preocupes, ahí queda eso. Yo creo que De un montón de debates que hemos tenido aquí en Barrio Canino, siempre es la asignatura pendiente de cómo mejorar un poco la información, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando ha llegado la SGAE u otras entidades de gestión a pegar zurriagazos a radios libres, pues estamos hablando cómo no tenemos una instancia donde poder compartir conocimientos, ¿no? Y luego también cosas muy interesantes que salen en periódicos y en radios de barrio y toda la historia, cómo eso se puede hacer llegar. Es una asignatura pendiente, pero bueno, seguiremos dándole vueltas y, por supuesto, pues haremos más debates aquí en Barrio Canino para intentar echar una mano en esas coordinaciones. Naciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues doctor Harry, Juancar no habla el pobre porque no tiene voz, ¿no? Pon el micro, así que parece un cantante de death metal, di algo. Gracias por venir. Ahí está. Muchas gracias a todos, a oyentes, ponentes. Una cosa, solo deciros, lo primero, que hoy se nos ha olvidado y me parece fatal, dos cosas. No hemos hecho los agradecimientos a todas las radios que hacemos. No, eso se hará. Se hará entonces. Ah, sí. Vale. Y que no hemos agradecido a Enclave de Libros, que amablemente una vez más nos ha vuelto a ceder su espacio. Enclave de Libros, en la calle Relatores, que venga todo el mundo a comprar libros, pero vamos, masivamente. Cerrado ovación. Bien. Que es que ya ni damos las gracias, esto es lamentable, pero bueno, doctor Harry. Lo dicho, que muchas gracias por... Y como decía Laura, esta no será la última, porque nos hemos dejado unas cuantas preguntas y temas en el tintero, así que habrá una segunda parte. Os emplazamos. Hasta la semana que viene. Gracias. Junta letras tertuliano, siempre yendo de la mano de la versión del poder. Dinos cuál es tu salario, junta letras tertuliano, para mirar y no ver. De esos periodistas que lamen el culo al Estado, a la Troika y sus fulanos y hasta el Banco Santander. Las leyes hay que cumplirlas, viva la Constitución, los corruptos eurovegas, reino de prostitución. Y alardear tomando cañas, glosando la marca España en columnas de opinión. Siempre tan amenazadas por ovejas descarriadas, por el rojo y el masón. Siempre te vas de la mano de la versión del poder. Dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. Y si en la calle hay protestas, tú proclamas la falacia, hay que romper esa testa. Repartiendo democracia, si escrachamos al sistema enarbolando el derecho, algo le oprime en el pecho y en su conciencia de clase. equivocado de base y ahorcado por sus miserias, vende barata esta feria a los charlatanes de hoy. Desfachatada grandeza donde se ha visto a los pobres, sublevándose a los nobles, ¿dónde iremos a parar? Siempre te vas de la mano de la versión del poder, dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. Siempre te vas de la mano de la visión del poder, dinos cuál es tu salario para mirar y no ver. Bueno, pues ahí quedaba el audio íntegro de esta charla que teníamos estos días atrás, como decíamos, en la librería Enclave de Libros, aquí en la calle Relatores 16 en Madrid, en la que nos acompañaban Yolanda Peña de Radio Enlace, Juan Martín Zarza de Disopress, Aurora Gómez del periódico Diagonal, Laura Tejado del periódico La Marea, Lourdes Jiménez de Ion Radio y también los compañeros del colectivo audiovisual Toma la Tele. Una charla a la que poníamos fin con esta canción de Rojo Cancionero, el Junta Letras, que la verdad es que su letra viene bastante al pelo de lo que se venía a hablar en la charla. Gabriel Ortega y Salvador Amor, Rojo Cancionero, ya nos han acompañado más de una vez sus canciones en este programa, y también ellos en alguna ocasión se han acercado por aquí a hablar, incluso a cantar en algún momento a los micrófonos de Barrio Canino y de Agora Sol Radio. En su canción Junta a Letras hablan de la independencia en los medios de comunicación, o de la falta de independencia sobre todo en estos medios de comunicación, y de la manipulación informativa. El Junta a Letras es un insulto directo a esos supuestos periodistas de los que en algún momento se hablaba en la charla, que vemos, oímos y además leemos a diario, y vemos cómo se transforma la realidad a su antojo, o mejor, más bien que al antojo de estos periodistas, al antojo de aquellos quien les paga, y estos periodistas lo manipulan sin sonrojarse lo más mínimo. Pues eso, que ¿cuál es tu salario para mirar y no ver? Volveremos dentro de 7 días a Barrio Canino, volveremos con nuestro programa número 114, en el que además nos visitará de nuevo alguien que ya ha estado dos veces en Barrio Canino y que nunca defrauda. Nos volverá a visitar Servando Rocha, a nuestro amigo Servando Rocha. Muchas cosas, como siempre, tendremos que hablar con él, y muchas risas que echarnos, por supuesto, en ese discurso cautivador que tiene Servando. Cautivador y además bastante inquietante en muchos casos. Eso será dentro de 7 días. De momento vamos a despedir este programa con esta canción del grupo The Germs, Media Bleed. The Germs fueron un grupo de la primera hornada californiana del punk. Estuvieron activos desde el año 78 al año 80, 2 años de hiperactividad, en el que publicaron un único álbum y que además fue considerado entre los pioneros del hardcore. Un álbum que además, curiosamente, fue producido por la guitarrista Joan Jett, y que tuvieron un sonido que se convirtió en la influencia posteriormente para muchas bandas punk que vinieron detrás de ellos, a pesar de que nadie daba nunca, jamás, un duro por este grupo de Germs. Especialmente por lo caótico que eran sus conciertos, siempre iban superpuestos, y bueno, pues la verdad es que siempre acababan en un caos. El guitarrista Pat Smear finalmente acabó pasándose a la posteridad, siendo reconocido por ser músico de apoyo de Nirvana durante sus últimas giras, Entre las cuales se llegó a grabar aquel famoso acústico Unplugged de New York de Nirvana. Y además posteriormente también formó parte de los Foo Fighters. En 1980, el cantante de esta banda, Crash Darby, se suicidó. Justamente además lo hizo el día antes de la muerte de John Lennon. Esto provocó que prácticamente nadie se enterara de su muerte. Así son los medios, y como decían The Germs en esta canción, Media Blitz, no leas los periódicos, lee entre líneas. Hasta la semana que viene. Bye. Roll.